matamos, pero rejuvenezco cuando ganamos. Un golpe alarga la vida y me cura las heridas, y si es de ellos quien me para el mal humor. Pero cuando Chicago hace un golazo, corro, salto y doy abrazos. Se me escapa una sonrisa, se me levantan los brazos y los puños apretados con pasión. Vamos Chicago, sin vos me pierdo. No soy, no tengo, no puedo andar. Siento, al verde y negro otra vez hay que alentar. Todos pongamos, pongamos huevos, que mataderos somos local. Todo lo que yo siento, al verde y negro otra vez hay que alentar. Cuando el locutor grita por la radio, ese maldito gol del adversario, se me congela la sangre, el corazón late y late, y el estómago se tuerce de dolor. Pero cuando Chicago hace un golazo, grito, corro y salto y doy abrazos. Se me escapa una sonrisa, se me levantan los brazos y los puños apretados con pasión. Vamos Chicago, sin vos me pierdo. No soy, no tengo, no puedo andar. Pongamos, pongamos huevos, que mataderos somos local. Todo lo que yo siento, al ver mi negro otra vez hay que alentar. Todo lo que yo siento, verde y negro otra vez hay que alentar. Todo lo que yo siento, al verde y negro otra vez hay que alentar. Uy, a mí el 80 me las tomo. Creo que pierdo pelos cuando empatamos, pero cuando ganamos, un golpe alarga la vida y me cura las heridas, y si es de ellos quien me para el mal humor. Pero cuando Chicago hace un golazo, grito, corro, salto y doy abrazo. Sí, ahí está. Muy, pero muy buenas noches. AM1440 Radio Impacto dice, con Carlitos Papillón y la señora que nos está mirando atrás del vidrio, que Matadero quiere gritar con la alegría del hincha de Chicago, dice el corazón de él, y tu fútbol con amor, con cariño y esa hinchada con elegancia marcaron horas geniales, imposibles de olvidar. Matracas con pitos, bombos y grito, y el aliento sin parar, su hinchada, varones y mujeres, sensacionales, cuando se alienta con amor, barrio, pueblos y suburbio, al gigante batallador por su hinchada, la verde y negra, Chicago, por favor, volvé a primera. Set, campeón. Nueva Chicago, un sentimiento. El mail am-1440.com.ar. Los teléfonos 4442-6330 y 4442-7070. En la cabina de transmisión, acá recibimos un fax. Está el amigo Alan Gabriel Benítez. Un rubio, 1,78 m, ojos celeste y medias negras. ¿De qué se ríe, Carlito? Cuando yo dije medias negras. No, las medias son negras, ¿eh? Bueno, acá tenemos a Carlos Papillón, invitado de honor de hoy, ¿eh? Un minutito que vamos a pasar unas propagandas y después todo de ustedes, ¿eh? Y la mala noticia, que no lo pudimos decir, falleció Juancito. Juancito fue utilero de la institución. Vivía en el club. Fue utilero del primer equipo. Así que, Juan, descansa en paz. ¿Qué vas a hacer, Juancito? Ahí está con arriba, está con este muchacho que falleció el otro día también, están todos. Con Carlitos Núñez. Carlitos Núñez, y están todos ahí arriba y todo. Bueno, y siempre hay algo, y yo te lo dije, el domingo yo hablé con él. No dejes que nada te desanime, esto para los jugadores de Chicago, porque hasta una patada en el culo te empuja hacia adelante. Vamos, Chicago, todavía. Conducción González y Fortunato. Bueno, en la cabina siempre el amigo Alan, rubio de ojos celestes, espectaculares. Acá las chicas están llamando, Llamó Mirta, Marta, Cecilia, Omar. ¿Cómo? Este Omar es un travesti, pero se mezcló, ¿viste? Ahí también. Bueno, fumigadora Don Roque. Desinfectación, derratización, desinfección, atención a empresas, comercio y particulares. Pilar 854, teléfono 4642-3364, mail fumigadora Don Roque @gmail.com. Horario de atención de 9 a 13 y 14:30 y 18. Fumigadora Don Roque. Atiende Jorge y la señora Silcri. Venta de materiales eléctricos por mayor y menor, todo para la obra. Descuentos a gremio. Como siempre, con la mejor atención. Vení a Lisandro La Torre 983 y Patrón, su teléfono 4644-0103. Linier. Un saludo a Silvio, a la doctora Palermo, que es la Silvina, la señora, y sus hijos, Juan, Ulises y Marco. Nunca me voy a olvidar que ustedes me recibieron después de la desgracia que tuve y estuve en la casa. Comimos sopita, me acuerdo, espectacular, Silvina. Así que ya pronto estaré de vuelta con ustedes, no para comer, sino para saludarla. ¿En qué lugar se encuentran las espectaculares medialunas? Alan, el del abuelo, dice, gracias, Alan, dice el abuelo, vení y disfrutá nuestra delicia. Recién horneada, medialunas, criollita, mironguita, cremona, baguette, pan de campo y las fabulosas empanadas de carne, pollo, jamón, queso, humita y ahora en Acasuso 6500 y Cafayate, frente al Hospital Santoyani, en la maternidad. El teléfono 4641-5408. Saludo a Horacio, Mabel, Leticia. Amplio salón con entrepiso. En el entrepiso, y va mucha gente, pusimos una barra. Y se baja Marcela, la vendedora, en malla y dice, ta, tan, ta, ta, ta, dos docenas de factura, cobra y hay que poner la plata acá en la bombachita. Entonces, espectacular, Un saludo para vos, Horacio, Mabel y Leticia. Almacén natural G&G, especias, legumbres, frutas secas, cereales, productos regionales y productos dietéticos. Venta por mayor y menor, Montiel 2155 Matadero. Celular 15-644-34558. Un saludo a Georgina y Gabriel. Almacén natural G&G, Georgina y Gabriel. Kiosco, librería y artículo de limpieza a los chicos. Avenida Los Corrales 7055 Matadero. Teléfono 11-3515-1100, atendida por Leonardo. Puesto de diarios y revista Alejandro, reparto a domicilio, hacemos encuadernación. A partir de hoy vamos a aplicar los nombres y todo. Está en la avenida Doctor Juan Bautista Alberdi Saladillo, teléfono 4686-2871. Puesto de diarios y Alejandro. Distribuidora Cavigo, Sociedad Anónima, líder en autoparte, suspensión, frenos y dirección. Saladillo 2050, Matadero. Saludo a Nico, Lucas, Santino y Diego. Sanguichería y confitería Los Girasoles o Carlito. Carlito y Los Girasoles es lo mismo, Servidelán, elaboración propia. Avenida Doctor Juan Bautista Alberdi, 7256, Matadero. Teléfono 4687-252. Un saludo a Carlito o Los Girasoles, es todo lo mismo. La Corchera Sociedad Anónima, fabricante de láminas de corcho, Avenida Los Corrales y Guaminí. Teléfono 4687-5587. Un saludo a Mario Silvestre y a toda su familia, Marito. La Corchera Sociedad Anónima. Frigorífico Calegari. Pollos, carne, cerdo, novillo y novillito. Tapalqué, esquina Pilar. Un saludo, Osvaldo Calegari. Teléfono 4687-775. Celular 15-698-73208. Para que su suerte cambie, Carlito. ¿Me escuchás? Y va a cambiar. Para que la suerte... Venga, Agencia de Quinela Martinengo, donde todo es posible. Avenida... Doctor Juan Bautista Alberdi, 7391, esquina Saladillo, Matadero. ¿Qué recomienda para las 3 primeras, 11 y 30, Provincia Nacional y Santa Fe, para mañana? ¿Qué numerito? 017. Es mi número, la desgracia para tu vivo. Sí, señor. Para que su suerte cambie, como dice Carlito, venga a Agencia de Quinela Martinengo. Todo es posible. Avenida Doctor Juan Bautista Alberdi, 7391, esquina Saladillo, Matadero. Saludo a Florencia y Franco. Leprosos de ley. ¿Qué va a hacer? Autobús Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz, líder en zona desde hace 30 años, comercializando buses, camiones y utilitarios, venta de repuestos y atención postventa. Avenida Doctor Juan Bautista Alberdi, 7334, y el teléfono 4686-5000 y línea rotativa. Saludo a todo el equipo de postventa y aprovecho la ocasión para tenerlo a Carlito de frente. ¿El pibe cómo anda? Bárbaro. El mejor camarógrafo de América Latina y el Cono Sur. Mirá. Se te quedó el coche. Pero si se te quedó el... Tu auto, auxilio y repuesto Felpita, del señor Leandro González. Nextel 139, asterisco 777, celular 15-244-85527. Ahora sí, desde hace 20 años compartimos todas tus emociones. Compartimos todas tus emociones. Salón de fiesta, la Casa del Sol. Ahí tenés cumpleaños, comuniones, bautismo, casamiento y todo tipo de eventos. Ya alquilamos para el cumpleaños de Cora, que va a ser 1.800 personas. Ya hablamos, ¿eh? Avenida Juan Manuel de Rosa, 526 Loma del Mirador. Teléfono 44-54-7496. Un saludo a Laura y ya está encargado lo de la señora Cora, ¿eh? Va a haber tango, de todo va a haber, ¿eh? Bueno. Salón de fiesta, la Casa del Sol, kiosco y almacén en Mis Abuelos. Fiambre, golosina, sándwich, bebida, artículo de limpieza y mucho más. Atendida por Cristian, Saladillo, esquina Rodó. Saludo a Pedro y Pepe. Únicamente Chicago. Todo lo que quieras de Chicago lo tenés. Indumentaria oficial del Club Atlético Nueva Chicago. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 13 y 17 a 20 horas. Avenida Los Corrales 7488, esquina General Paz. Teléfono 4686-5130. Matadero, un saludo a Masi, ¿eh? Agencia Oficial Luna, todo para el juego. Atendida por Rubén y Nancy. Avenida Doctor Juan Bautista Alberdi, 7175. Acá tenemos una invitada, a la señora Cora, de la Agencia Oficial Luna. ¿Qué número recomienda para mañana? 13. El fraile, el 13. Bueno, el 17, el esposo y la señora el fraile. Muy bien. Avenida Juan Bautista Alberdi, 7175. Ananda Dietética, para Carlito, para bajar la pancita, ¿eh? Ahí tenés legumbres, semillas, fideos, fruta seca, harina, mermelada, artesanales, miel, etc. Entregas a domicilio, acercate a Lisandro La Torre, 1155, el celular 155-496-1675. Atiende Teresa y le mandamos saludo a Martínez. Martínez es un número 10 que juega en Platense, se fue a Europa, él es la suegra. Y Flor la que vende. Saludo a Simona, que la señora Juliana y Milagro, Ananda Dietética. Atención, Centro de Ubicación Integral, RAE TENVI Tripiquio. Espectacular, Tripiquio. Ahora le voy a explicar por qué. Acá se ríe Carlito, pero yo le voy a explicar, ya va. Motor Sport, inyección electrónica, frenos, airbag, service mecánico de alta performance, service y repuestos. Te esperamos en Lisandro La Torre, 1181. Teléfono 4642-6132. IDET 554 asterisco 698. Un saludo a Jorge, que en el fondo tiene el arco, con el aceite usado lo tira y ahí prueba a los arqueros, se cae, se lastima. Y bueno, viste, a veces lo llenan de goles, a veces ataja. A Javi. Javi y a la princesa Mónica, la señora, yo le puse a princesa Mónica. Lucho, que está en España con el conjunto de rock, está en Ibiza. Diego, un compañero y amigo que es el hijo de él. Y Estela, la señora, espectacular, ¿eh? Centro de Ubicación Integral, Raestenfi Tripiquio. Soy bohemio y trotamundo y estuve, pero por muchos lados, pero si jamás han visitado a estos pagos del Recero, que ofrecen cada rincón el barrio de Matadero. Somos hincha del Torito y establecimiento de Algrá. Te Diego y Darío Formato. Oficina 4683-6570. Néctel 593, asterisco 391. Acopio de productos grasos. Esta empresa apoya a un único gigante, que es el Club Atlético Nueva Chicago. Un saludo a la señora Miriam, que es la señora. A su hija, la doctora Ornella, que está en el Hospital Británico. Espectacular la piba, ¿eh? Dirección General, que tiene el zinc en la espalda, la mamá, la señora Rosa, la que maneja todo, ¿eh? Y de, como siempre, tienen una perra, Alegra se llama, le puso Alegra, está media tristona por el tema de Chicago. Gracias a Darío por pertenecer a esta, esta carpeta comercial. Bueno, yo pasé todo, ya a Juan le dijimos que está descansando en paz. Y acá tenemos uno que apareció, acá vino. El mejor polirrubro de Matadero está en la esquina de Andalgalaica y Tapalque, abierto a las 24 horas. Todo lo que necesitas lo tenés. Bebida, golosina, artículo almacén y todo para tu casa. Polirrubro en la esquina, abierto a las 24 horas. Un saludo a Mayra y Juan. Así que el mejor polirrubro de Matadero está justamente en esa esquina. Bueno, yo después tenía una carta que leer por la mamá, pero después vamos a leer. Bueno. Yo ya creo que está todo. Le comunico a la gente que no se desgarró. Federico Fattori. No se desgarró, tiene un golpe. Lo daban por desgarrado en el partido de ayer, pero no. En las redes sociales pusieron todos. No se desgarró. Bueno, quiero mandarle un saludo a Rosana, la mamá de Aranda. Patricia, que es la hermana. Así que por Gustavo Alejandro Aranda, que juega en Chicago. Tiene 21 años, nació el 8 de junio. Machote, le dicen. El santiagueño Machote, espectacular. Bueno. Y un saludo a José Ávila, que es el cumpleaños, el hermano de Luis. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Cuánto cumple? Que... ¿96? No, Luis, José debe tener 3 años más que yo, 50, 49 debe tener. Así que bueno, yo tengo 46. Igual que lo mismo, yo tengo 77, pero de acá de la Argentina. Hay que ver. Yo el otro día, quiero ahora que está presente, dieron... cuando jugamos en la cancha de Chacarita, que en la cancha de Almagro, dieron en Policía de Nación, cuando vino y rompieron todo. El vidrio, porque está transmitiendo que perdimos 2-0. Sí. ¿Te acordás? No, empatamos 1-1 el día que nos rompieron los vidrios. Ah, entonces no. Bueno, ahí sale lastimado Leo. Jugamos en Almagro, pero en Almagro con Chacarita. Chacarita. Sí, claro. Señor. Y lo rompiste, te acuerdas, rompieron y te robaron varias cosas. Sí, señor. Los vidrios, la prueba de. Los agujeros por todos lados. Bueno, Carlito, yo te digo buenas noches a los muchachos, ahí tenés los micrófonos. Bueno, buenas noches, gente, hincha, socio de Nueva Chicago. Tenemos la presencia de Carlos Pampillón en los estudios de la señora, acompañada de la señora Cora. Mamá Cora, como en las películas. Toda la Cora. Gente que quiere hacerle preguntas a Carlitos está dispuesto, pero bueno, nosotros le damos la bienvenida y queremos saber, Carlos, cómo te estás preparando para otra nueva instancia, ¿no?, que viene en Nueva Chicago. Antes que nada, buenas noches, Fortunato, Gustavo, aquí al amigo operador y a la audiencia que siempre lo sigue a ustedes los domingos. Me sumo también a las condolencias a los amigos, a la familia de Juan Muciolo, que falleció los otros días, una verdadera pena. Y bueno, yo las cosas las tomo en términos colectivos, ¿no? Nueva Chicago es un club con una historia, con una tradición que tiene que ver con lo que colectivamente se ha construido Nueva Chicago. No es una persona, no son dos, sino que somos Chicago porque somos todos juntos. De a uno, somos hincha de Chicago por allí, pero el club es todos juntos. Y así concebimos las cosas también en la agrupación Centenario. Entonces, más allá de por ahí ser el emergente en una agrupación y que he sido el candidato en varias oportunidades y hoy sigo siendo el presidente de la agrupación, y las cosas las tomamos así, en términos colectivos, no en términos personales. Sí. Si nos salen bien, nos salen bien a todos, y cuando salen mal, también nos salen mal a todos. Creo que esto es la base para empezar a charlar también esta noche, porque cuando vos conformás una comisión directiva y la gente piensa que está votando a 40 o 50 personas, bueno, son 40 en una lista, 42, pero se supone que hay un entorno de mucha más gente todavía cuando votás, lo que espera es que esas 40 personas, cada una con la función que le toca en el club, sean las que gobiernen y tomen las decisiones institucionales. Sí. No espera que uno o dos se corten solos, o tres, y resuelvan solos. Trabajar en conjunto. De todos los socios de Chicago y también los de sus propios compañeros de comisión directiva, a los que no les dan ningún tipo de participación. Levantar la mano. Después habrá que debatir por qué los que están al lado se bancan esas situaciones, por qué tipo de intereses, o de falta de personalidad, o de falta, no sé, yo no lo puedo decir, pero la verdad que a muchos ni siquiera los conozco como para opinar sobre ellos, ¿no? Yo sí me permití esta opinión, con el solo hecho, me acuerdo de Grondona, que firmaba los carnés, ya el solo hecho, hay gente ni que iba, eran 48, iban 5, 6, 7, 11, seguí. Nosotros hemos tenido la experiencia, cuando nos tocó ser primera minoría, de lograr con mucho empeño, con mucho esfuerzo, con mucha presión política, pública, que tuvimos que ejercer, que funcione la Asamblea de Representantes de Socios, por ejemplo. Tuvimos más de 20 reuniones con nuestros representantes de minoría, con los de la mayoría. Obviamente que la inmensa cantidad de reuniones, lo que ocurrió fue que todas nuestras posturas perdían, porque ellos tenían la mayoría por ser el gobierno del club votado por la gente. Cosa que además es lo democrático, ¿no? Eso está todo bien. Sí, señor. En algunas oportunidades tuvimos la posibilidad de que nos aprueben algunas cosas. En otras quizás les faltó gente y alguna persona de ellos pensó que era más interesante lo que proponíamos y aprobó algunos proyectos nuestros. Y nosotros, yo resalto esto porque creemos en el funcionamiento de la institución. No solamente en las ganas, en el corazón, en que se puedan tener o no buenas ideas, sino en el funcionamiento real de Nueva Chicago. Esto hace muchos años que no sucede, porque si vos tenés una comisión directiva, y tenés una comisión directiva que son 18 dirigentes que votó el socio, sí, sí. Más los suplentes y demás, yo creo que si cada tema se discute entre las 18 personas que están allí sentadas, como mínimo, es más difícil equivocarse. Claro que es más difícil tomar malas decisiones. Sí, porque señor. Cuando vos podés o no tener una idea que consideres brillante. Sí. Y capaz que la escuchan todos tus compañeros en la mesa, te dicen, esta es la pelotudez más grande que escuché en la vida. Y te hacen reflexionar y intercambio decís, ideas. Tienen razón, muchachos. Intercambio ideas. Y muchas veces aquel que era el del más bajo perfil, el que por ahí... Por ahí era ese que laburaba y hablaba poco. Aporta lo más importante. Tira la idea más importante para ejecutar en Nueva Chicago. Cosa que hoy no pasa, ¿no? Nuestro es que club. No tenés el ámbito. No está el ámbito. Y por otro no está lado, el ámbito, y me parece, Carlos, que no están las personas tampoco. Pero bueno, pero a ver, si vos tuvieras el ámbito, podrías saber si están o no las personas. Sí. Ni siquiera está el ámbito donde realmente los directivos, que no se ven nunca, no se juntan nunca, puedan tomar las decisiones todos juntos, digamos. Después vos escuchás por los pasillos que te dicen, yo la verdad que no estaba de acuerdo, yo no estaba de acuerdo, pero eso no queda nunca escrito en un acta. Claro. Y eso es una obligación. Claro que sí. Aparte una obligación personal de cada uno hacer valor su opinión, su idea, y luego acompañar la decisión de la mayoría, por eso es la democracia. Sí, señor. No otra cosa. Si deciden ir para tal lado, los que no están de acuerdo tienen que acompañar la decisión, si son minoría, o si no tienen que renunciar. Lo más democrático es que acompañan, que participen hacia el lado que la mayoría ha decidido, ¿no? Por eso siempre hemos respetado la institucionalidad, porque la mayoría hasta ahora no nos ha elegido a nosotros. Y ese es el desafío que tenemos como agrupación, Proyecto Centenario, para este año. Esta es la cuarta vez, ¿no, Carlos? Esta es la cuarta elección, en la que nosotros queremos llegar a fin de año con una mayoría electoral que nos permita llegar al gobierno del club. Sí. Y ejercer en la práctica todas las ideas que durante todos estos años hemos pensado, desarrollado, que la gente creo en general las conoce, y que solamente son posibles si estás en el poder del club, quiere decir si gobernás Nueva Chicago. Si no, siguen siendo discursos, palabras lindas, bien escritas, o no, como cada uno las tome, pero si no tenés el voto de los socios de Nueva Chicago y gobernás el club, es imposible que todas las ideas que hemos desarrollado todos estos años se puedan llevar a la práctica. Si no, terminás siendo algo así como un grupo testimonial en el que solo te dedicas a escribir libros, ¿viste? Y la verdad que no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es modificar esta inercia terrible que ha tomado Nueva Chicago fundamentalmente de achicamiento, sí, socialmente achicado, pero endeudado enormemente. Cada vez más deudas en Nueva Chicago, cada vez menos socio, cada vez menos desarrollo institucional. Cada vez menos, menos información. Información creo que no hubo casi nunca. Nunca, no. Entonces, creo que en eso tenemos que trabajar nosotros, que lo venimos haciendo, no es que vamos a empezar, ¿no? Pero si en algún momento tuvimos alguna visión diferente o tuvimos alguna imposibilidad para llevar a la práctica alguna manera de convocar a los socios, queremos superarla. Y lo que queremos es que se rompan los prejuicios, de un lado y del otro, digo, porque uno puede tener prejuicio y vos lo podés tener, y cualquiera lo puede tener sobre cualquier persona o grupo en Nueva Chicago. Y lo que tenemos que empezar a hacer de acá a fin de año, y a eso convocamos desde la agrupación Centenario a los socios de Nueva Chicago, a los diferentes grupos, agrupaciones o sectores, como quieran llamarse, de Nueva Chicago. Que se acerquen. Sí, pero yo no digo que se acerquen y que se sumen. Digo, empezar a escuchar, exacto, es lo importante, eso es lo más importante que hay. Yo creo que en general los socios de Chicago saben qué opina Centenario, saben en lo personal qué opino de cada tema. Aparte ya hay una trayectoria, Carlos. Pero somos nosotros los que no conocemos a todos por ahí. Entonces, para nosotros es muy interesante y muy importante ahora poder juntarnos con socios de Chicago, que nos cuenten ellos las ideas, las propuestas, las críticas que tienen hacia nosotros, para ver qué podemos mejorar, qué podemos modificar para lograr esa mayoría electoral para fin de año. Ser más abiertos, tenemos que abrir la cabeza. Todos los que estamos en Centenario, que lo estamos haciendo, tenemos que abrir, y tenemos que abrir también el abanico de la agrupación. Tenemos que permitir ser más permeables y que podamos tener charla con diferentes sectores para que esto empiece a crecer de verdad y que seamos una mayoría electoral a fin de año. No nos interesa volver a hacer la mejor propuesta, no, que la gente no vote en mayoría. Sí. Porque para eso me dedico a escribir un libro. Más vale. Entonces, creo que esta es un poco la convocatoria para los socios del club, sean grupos, sean sectores, como agrupaciones, si están conformadas o no. Y obviamente que después todo eso tiene que estar reflejado en el gobierno de Nueva Chicago cuando los socios nos voten. ¿Dónde se están juntando, Carlos? Normalmente nos juntamos, como siempre, en la salita en Carlos Tejedor. En Villa Insuperable. Claro, Carlos Tejedor 1557. No tenemos un horario, un día habitual para decirles, recién arranca el año. No, para que la gente vaya sabiendo. Pero vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo reuniones también por ahí en otros lugares para que... Claro, la gente que se quiera acercar, la dirección es... Sí, yo creo que el que se quiera acercar, si va a la dirección, no nos va a encontrar todos los días, así que mejor que no. Sí, te encuentran por Facebook también. Te encuentran en Facebook a la agrupación, Proyecto Centenario. Proyecto Centenario. Carlos Pampillón o de cualquier compañero que la gente pueda conocer, a compañeros de la agrupación. Y si vamos a empezar a hacer unas convocatorias, donde le vamos a poner la dirección, los horarios, para que la gente vaya, porque no tenemos una oficina, digamos, ni un local propio. Nos juntamos con fecha y hora cuando hacemos una reunión, ¿verdad? Esta es la idea. Y empezar a sumar en Nueva Chicago para conformar esa mayoría electoral que nos permita, una vez en el gobierno, cambiar esta inercia ruinosa que tiene Nueva Chicago. Total. Bueno, tenemos un oyente al aire. La gente, les pido por favor, la gente que salga al aire, primero que dé el nombre y el apellido y... Muy cortita la pregunta, una sola pregunta para Carlos Pampillán y le pido primero y principal respeto. Buenas noches. Sí, buenas noches, Carlucci, ¿cómo andas? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿qué haces, Carlitos? Hola, Carlucci, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, Fortu? Hola, Carlucci, ¿cómo te va? Primera pregunta. Tengo tres preguntas para hacer. Pará, bueno. Carlucci. ¿Cómo? Pará, tu mamá, ¿cómo está? Bien, bien, Fortu, gracias a Dios. ¿Estás recuperando? Gracias a Dios, bastante. Camina. Bien. Ya está caminando, con andador. Muy bien, no importa, déjala que va despacito. No, olvidad. Ya va a brillar en el hipódromo de Palermo. Gran yoqueta. Ganadora de varios, los 1000 metros. Sí, señor. Yoqueta. Lola, la popular Lola. La vi una vez y le dije, Lola, la mejor yoqueta en el colectivo de la canción. Bueno, Marcelo. Ahí tenés, sí. Acá está Carlos escuchándote. Bien, ¿qué sé, Carlito? ¿Cómo andás? Muy bien, escuchándote, Carlucci. Bien, mirá, una de mis preguntas, ¿qué propuestas tenés? Pará, ¿eso es una pregunta? Sí. Ahí va a andar con la segunda, a ver cuál es la más difícil. Así vamos por la más fácil. Hola, ¿escuchás? Digo, vamos con la segunda pregunta, porque es muy amplia. ¿Qué propuesta tenés? No se puede. Claro, ¿qué proponés? Y nosotros ponemos. A ver, primero creo que la propuesta de la agrupación es bastante conocida. Digo, y. Tenemos los programas de cada elección escritos, están publicados en Facebook, en la página de la agrupación. Pero básicamente lo que yo hablaba en la introducción del programa, desde allí parte la propuesta, desde la participación real del socio de Chicago, de la participación real de quienes componen la agrupación o una alianza, un frente de agrupaciones que pueda ganar una elección. En donde yo la otra vez hablaba con dos socios de Chicago y le decía, muchachos, no se confundan que participar no es aceptar lo que otros deciden. Participar es decidir. Si vos no sos parte de la decisión, mongo que participaste. ¿Tá? Si a vos te dicen simplemente, no sé, venía, dame los cordones, ¿viste? Claro. No estás participando. Simplemente le estás dando los cordones. Por ahí el hombre necesitaba que le dé los cordones, pero no estás participando. Yo digo que tenemos que convocar a los socios a ser parte realmente de la construcción de un club diferente. Donde el socio pueda participar, donde nosotros, si nos toca acceder al gobierno, podemos convocar una gran asamblea en Nueva Chicago, donde realmente todo lo que se votó se vuelva a revalidar en una asamblea de socios, para que los lineamientos que tomemos sean realmente respaldados por los socios de Nueva Chicago, por los que te han votado y por los que no te han votado, a los que tenés que convencer más que nunca después de que ganas un gobierno. Porque si no, las cosas son difícilmente vayan a salir bien. Con la base de la transparencia y de la información a los socios, porque sin información los socios no tienen manera de decidir nada. O sea, vos frenás en la esquina porque ves que el semáforo se pone en rojo. Esa es la información que recibís. Si te cambian los colores, te chocás. Y en Chicago nos pasa que chocamos todos los días porque nadie tiene información veraz, real de nada, ni casi nunca información oficial sobre ningún tema. Son todos rumores. Hablar de la propuesta, tendríamos que recorrer todo el andarivel del club, y parece que por ahí. Yo voy hasta las 9 y ese es como para alguna pregunta, pues yo te decía, tenía alguna cuestión más concreta. Después vamos a exponer también en un programa toda la propuesta general de la agrupación, pero tenemos que hablar de actividades del club, de fútbol amateur, de los chicos del Babi, de por qué se amenaza y nunca tenemos una cancha de sintético para el hockey, de por qué los jugadores se pierden en Nueva Chicago. Digo, hay tantas cosas que podemos hablar, de por qué te presentan 5 balances juntos en 5 minutos, de por qué tenemos tanta irregularidad en el fútbol profesional, por qué traemos 20, 15, 12, 20 jugadores por año y no juegan casi ninguno, y ahí está la clave del endeudamiento de Nueva Chicago. Yo muchas veces creo, yo no puedo absolutamente, no puedo probar nada porque si ni siquiera hay información de nada, ¿qué vas a probar de algo? Pero digo, parece a propósito, hay jugadores que no han jugado, han llegado lesionados y no jugaron por su lesión nunca, o jugaron un partido cada 10 porque cada vez que juegan se lastiman, porque es obvio que les va a pasar porque les pasó siempre, y sin embargo han sido traídos a Chicago. Son los negocios de ellos. O sea, uno adquiere el derecho de sospechar de ese tipo de operaciones, porque sinceramente si vos llevas el auto mecánico, ¿viste? Y cada vez que te vas se te rompe lo mismo de nuevo, vos cambiás de mecánico. Y si vos ves que un jugador jugó en 5 clubes y nunca jugó en ninguno porque siempre se lesionó, si lo traes te va a volver a pasar lo mismo. Claro. Entonces, o te dicen traemos un goleador y cuando vos mirás, más allá de la ausencia de goleadores, ¿no? Pero digo, si te dicen traemos un goleador y después le mirás la estadística y el pibe te hizo 3 goles en un año, no digas que traes un goleador, porque lo prende fuego al pibe. Sí que traes un jugador que viene a acompañar, que viene a trabajar, a ganar su lugar y que por ahí te aporta algún que otro gol. Bueno, si se destapa y te hizo 7, mirá lo que te digo. Mejor para Chicago. Aplaudimos 2 días seguidos. Y si no, por lo menos no comprometes a ese muchacho que trajiste, que después la gente se la agarra con él porque le dice que no hace goles y en realidad nunca hizo goles, porque no está para ahí para eso. Entonces, digo, hay muchas cosas para charlar, ¿no? Sí, Carlitos, lo que yo estoy escuchando, vos estás proponiendo algo que nunca nadie lo hizo, que es la información al socio. Yo del año 1968 que voy a Chicago, ninguna comisión directiva informó al socio. Es más, acá hay casos, por ejemplo, como el de socio vitalicio Alberto Miguel, que hace 2 años y pico mandó una carta al señor Daniel Ferreiro haciendo preguntas, nunca, jamás le contestaron. Y yo una de las cosas que quiero es información. que vaya un socio al polideportivo, te pare y te pongas a conversar y puedas contestar la pregunta que te hace. Hoy realmente... Mirá, Carlucci, sí. La información es una obligación de la institución y de los dirigentes que la conducen. Nadie la hizo. Esa información es obligatoria. Es un derecho que, uh-huh, que tiene el socio de cualquier institución. En este caso hablamos de nuestro querido Novache, que hago. Sí, sí. El socio tiene derecho a la información. Y el dirigente está obligado a dar la información incluso cuando haya socios que no tengan interés en conocerla. Claro. La obligación es presentarla. Vos vas a cualquier sociedad de fomento del barrio, entras, uh-huh, en la vitrina, tienes los papeles todos los meses presentados. Sí, señor. Y por eso a veces es muy ofensivo cuando se dice que tenemos dirigentes de sociedad de fomento. Si los tuviéramos... nos iría mucho mejor, muchachos, sí, no tengan ninguna duda. Pregunten en la sociedad de fomento Flecha de Oro, por ejemplo. Oh. Si tuviéramos dirigente como ahí, el crecimiento que tendríamos. Hasta una radio FM pusieron los muchachos. Seguro. Claro. Con capital propio del club. Pregunten en la salita donde nos juntábamos con Juan Parra, que es compañero nuestro de la agrupación. Gloria, sí, Sergio. Impresionante. ¿Me entendés? Entonces, Carlito, te hago una pregunta. De esto se trata, digo, la información, ¿sí?, es obligatoria y hay que brindarla. Te hago una pregunta, ¿para vos puede haber unidad en Chicago? Mirá, lo que tiene que haber en Nueva Chicago es que los que piensan parecido puedan estar en un mismo espacio político o agrupación, llamale como vos quieras, para ganar las elecciones. Eso tendemos nosotros. Ahora, vos primero no me pides que yo me haga una unidad con quien, por ejemplo, por una gran parte de la comunidad Nueva Chicago está considerado un corrupto. Jamás lo voy a hacer. A ver, cuando alguno te dice, Carlucho, para que esto quede claro, cuando alguno te dice, mira, si no arreglás con tales, no vas a ganar las elecciones. Si no tenés un empresario, no vas a ganar las elecciones. Muchachos, preferimos no ganarlas. Que se queden los que están, que esas cosas las hacen bárbaro. Regalar el patrimonio de Chicago, los que están y los que se fueron, lo hicieron bárbaro. Nosotros queremos ir a Chicago a otra cosa, a defender el patrimonio del club. Para defender el patrimonio de Chicago no hay que tener compromisos con nadie, solamente con Chicago y con los socios. Sí, si tenés otro compromiso estás perdido, o haces lo que hacen todos. Todos. Entonces, muchachos, hay que reflexionar también cuando no ven una gran campaña desplegada en la calle, cuando no ven millones tirados en la calle de una campaña electoral, porque lo que tiene que saber el socio de Chicago, que eso después lo paga Chicago. Claro, sí, señor. ¿Sabés qué fácil me resultaría? ¿Vos pensás que el que no roba, no roba porque es boludo? El que no roba, no roba porque es honesto. A ver, muchachos, ¿qué piensan? Que en nuestra agrupación no sabemos cómo llegar a determinados sectores de violentos, cómo llegar a determinados sectores empresarios. ¿Cómo no vamos a saber si nos llovían propuestas? Ya ni nos llaman, porque le decimos siempre que no, ¿me entendés? No le servís. Entonces, pero no le sirve a Chicago. Claro. No le sirve a Chicago. Muchachos, si ustedes ven que de golpe nosotros tenemos una campaña de 2 millones de pesos en la calle, me empiezan a sospechar. Claro que sí. Y si me junto con las personas que critiqué toda la vida, empiezan a sospechar el doble. Porque algo está pasando. Claro. Chico, no le esperen de mí. Así sale otro. Bueno, Marcelo. Sí, porque tengo más, pero no, si no... Ya... Que te dijo una sola, esto todo sale clarísimo. Por eso, cuando Carlos ponga una propuesta de juntarse en algún lado, tenés tiempo para ir y para acercarte al Proyecto Centenario. Gracias, dale, Marcelo, dale, por llamar. Abrazo grande, saludos. Chau. Bueno, Quique, vos lo estás escuchando, por ahí no lo conocías mucho, a Carlos, pero me parece que es una política diferente a lo que estamos viviendo hoy en Nueva Chicago, ¿no? Bueno, primero quiero saludarlos, buenas noches. Buenas noches. A todos los oyentes del Club Atlético Nueva Chicago, a nuestro querido Nueva Chicago. Bueno, yo soy Quique Palacios y gracias por la invitación, muchachos. No, y favor. Es un gusto, yo no tenía así la suerte de digamos, lo he visto muchas veces, especialmente en el polideportivo, a Carlos, pero para mí es un gusto estar acá al lado de él y escuchar una propuesta nueva. Yo es un muchacho joven, emprendedor, inteligente, pienso, y yo creo que la gente de nuestro querido club está cansado, en cierta manera, siempre de lo mismo, ¿no es cierto? Él bien lo reflejó. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta la gente nueva, la gente joven, emprendedora y con proyectos diferentes. Así que, Carlos, es un gusto un gusto tenerte acá a mi lado. Y bueno, por supuesto te deseo lo mejor, ¿no? Uno al desearte lo mejor a vos, ojalá Dios quiera, uno le está deseando lo mejor a nuestro querido Nueva Chicago. Muchas gracias, Quique. Bueno, el tema, muchos se preguntan, ¿no, Carlos? El tema del socio vitalicio. ¿Cómo pensás llegarle? ¿Cómo, digamos, la forma de convencerlo? Mira, nosotros en cada elección hemos mejorado lo que fue la votación en vitalicios. De hecho, en la última elección sacamos una suma comparada a la primera, a quien salió segundo, y comparada a la primera a la segunda también bastante mayor. Y por lo cual creo que es un sector en el que venimos avanzando. Nosotros buscaremos las mejores maneras siempre de llegar al vitalicio. Lo importante para nosotros es poder tener el mano a mano. No todos los vitalicios de Chicago están juntos escuchando este programa, claro, ni leyendo algo en internet, ni en una reunión que se pueda hacer. Entonces, la llegada a veces no es tan fácil, no es tan simple. Hay que llegar a la casa prácticamente de cada vitalicio con un material. Nosotros lo hemos hecho, por ahí no lo hicimos de la mejor manera. ¿Cuántos socios vitalicios hay hoy en día? Aproximadamente. Más de 500, eso tiene que informar el club. Pero él, cuando llegó en la última elección, a mi casa llegaron con un folleto. Sí, que lo entregaba Rodi, me acuerdo. Sí, entregamos. Sí, muchas. Bueno, en mi casa vino Rodi, sí, Carlitos Ávila. Somos militantes de la agrupación y todos laburamos la par, no hay jerarquías. Yo siempre le cuento No hace falta que vaya a Carlos Pampillón a tocar el timbre. No, lo hacemos tablado también, ¿eh? No, pero obviamente que... Más vale, sector, no podés, claro. Una cuadrícula, ¿viste? Como el cartero. Sí, señor. Y bueno, voy y también toco el timbre. Pero estoy dispuesto a charlar con quien me pide charlar. Sí. A veces van compañeros y dicen, no, pero me gusta hablar con él. Y me llaman y me acerco. Trato de hacerlo. Y ahora, mucho más este año, hay que doblegar el esfuerzo personal para poder llegar a cada socio y lograr el resultado que necesitamos para realmente modificar este rumbo nefasto que tiene Nueva Chicago. Nefasto, esa es la palabra. Entonces, y creo que el sector vitalicio es muy importante porque ahí tenemos la experiencia de Nueva Chicago. Ellos en general han vivido todas las situaciones políticas y económicas de nuestra institución a lo largo de 30, 40 años o más. Entonces, 30 son para que se vitalice, así que ya 30 sí. Es mínima, ¿no? Claro, 40, 50 mínimo. Y... Fortu, menos porque es más joven, pero... Pero digo, entonces... Carlos, si vos me permitís... Es una pena que en Chicago vos hables con un vitalicio y te diga, mire, el último que me acuerdo, bueno, era Calero y Percy. Es una pena, porque eso fue en el año 61, 60. Ubicado completamente. ¿Es cierto, muchacho? Pasaron muchos años. Entonces digo, pero... no es que son nostálgicos, te están diciendo la verdad de lo que sientes. La verdad de lo otro que... te va a decir, no, mejor fue tal, fue tanto el otro, pero cuando hablas con los vitalicios te hablan de Calero y Percy. Claro. Algunos se piensan que son dos, vamos a explicar claro. Claro, es uno solo, claro, exacto, sí. Ahora Quique, Fortu. No, yo lo que quería decir es que el otro día escuché al presidente de... Ya van dos presidentes, el de Sarmiento de Junín, que yo hablé personalmente, y el de Tucumán. Queremos, el de Atlético de Tucumán. Están haciendo una cosa bárbara. El club está... Leito, Mario Leito. Está en orden, es lo que queríamos. El de Sarmiento, que yo hablé personalmente, todavía nos falta. Acá, para terminar las cosas y ponerlo en orden, necesitamos 24.000 socios. Tienen 27.000 socios. Acá tienen que hacerse socios. Tienen que pagar. Bien, igualmente... Realmente todas las situaciones son incomparables, ¿tá? Porque Tucumán es una provincia completa, claro, que se reparte básicamente en dos equipos, el Atlético, sí, y San Martín. Junín es un pueblo que solo tiene a Sarmiento, si bien tiene otras, obviamente tiene alternativas, sí, sí, reales, pero... zonales, pero están todos juntos para... Y más estando Sarmiento en primera. Al lado de Sarmiento. Y Chicago tiene otras características. Y tenemos que hacer lo propio, tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que construir nuestra propia solución. Si queremos copiar, también nos va a ir mal, muchachos. Yo lo que creo, a ver, nosotros podemos tener 24.000 socios, podremos tenerlos, porque gente nos sobra para sumar 24.000 socios. Ahora, ¿Qué actividad, cómo le podríamos brindar claro, actividades claro. a esos 24.000? No tenemos manera hoy. Hoy no. Si aparecen 24.000, seamos de peloteo, no tenemos más no lugar. No tenés. Si en la cancha, claro, en la cancha sí, lo tenemos. Claro. Entonces digo, esto hay que construirlo. A ver, no vas a negar un socio, todos los que vengan, adentro. Más vale. Por supuesto. ¿Cuánto hace Chicago que no ha llegado, se construye pero, nada. La pregunta es, ¿por qué si Chicago llegó a 12.000 socios en varias oportunidades? Sí. ¿Por qué después vuelve casi irremediablemente a 3.000, a 2.000? Bueno, ¿puedo contestarte, Carlitos? Sí, cómo no. ¿Me permitís un segundito? Sí. Yo acá te voy a ayudar. Es lindo ser transparente, porque así la gente que está escuchando sabe, yo me voy a comprometer y yo no voy a quedar bien quizás parado en este momento. Yo, Carlos, jugué simplemente 3 años en las divisiones inferiores, allá por la época de Huguito Ser, de Lucho Quiroga, toda esa gente, el Pampa Lugano, jugué con todos ellos, Marcial Camposano, bueno, de esa época soy. Pero yo lo que quiero decir, yo me hice socio en un par de oportunidades. Y yo sé que me equivoqué, yo lo reconozco, Fortunato y Gustavo, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque yo sé que no hay que, digamos que, como se dice comúnmente, borrarse. ¿No es cierto? Porque uno pierde la antigüedad y en cierta manera también pueden decir, ¿y de qué manera vos querés a Nueva Chicago? Pero yo quiero decirles esto, con muchísimo respeto, a todos los dirigentes de la institución, desde hace muchos años a esta parte. Estuvo, ya todos sabemos quiénes estuvieron. ¿No es cierto? Pero siempre caemos en lo mismo. A mí lo que me vuelve loco y lo que yo no puedo concebir, no puedo entender, si decimos que vamos a pelear de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo humildemente pago la cuota social, como muchísima gente paga, y después me entero que entraron 10.000 gratis, 5.000. Yo eso es lo que quiero decirle a toda la gente del Club Atlético Nueva Chicago. Yo pido, en cierta manera yo pido disculpas. Si tengo que hacerme, ponerme al día, hasta hoy, quizás lo haga por gente como estos chicos, por ejemplo, que están ayudando a la institución con ese trabajo maravilloso que están haciendo con las plateas y ahora están haciendo una rifa. Eso es emprendimiento y gente joven. Yo quiero gente joven diferente, que no hable tanto, que realmente todo lo que prometa cumpla. Quique. Entonces ahí vamos a tener el Nueva Chicago grande. Te digo otra cosa y con esto sí, termino. Sí, no, está bien. Con esto termino. Yo soy tucumano. Y recién estábamos hablando de Atlético Tucumán. Yo tengo una amistad, lo vi crecer, a Javier Monoclau. Está con Pablito Lavallén. Yo también en cierta manera lo conozco a Pablito. Yo humildemente, Carlito, tengo un programa de radio acá en San Justo. El programa se llama Lazos de Amistad. Y en algún momento me encantaría también tener un contacto contigo para llevarte y darte un espacio para hablar de esto. Por eso dije, esto me gusta. Una propuesta nueva, diferente. Sé que sos capaz, inteligente y sos una persona joven. Si estás bien rodeado y se hacen las cosas con honestidad, podemos soñar con un Nueva Chicago grande, definitivamente grande. Sí. Mirá, yo creo que hay diversas razones por las cuales la gente deja de ser socio o de pagar una cuota. Son muchas las razones. A veces está el que se acerca a raíz del resultado deportivo. Entonces, lógico, si el resultado deportivo no acompaña, vuelva a alejarse, porque se acercó por eso. Entonces, no estoy evaluando si está bien o está mal, estoy diciendo algunos síntomas, cosas que pasan. Está el que por ahí no es tan fanático de la cancha, pero quiere una actividad, y después esa actividad la ve caer, o la ve caer en jerarquía, o no encuentra los servicios que necesita para su hijo en el polideportivo o en el estadio. Entonces dice, me voy. Bueno. Hay montones de razones y lo que pasa fundamentalmente es que si la gente tiene como alternativa pagar o no pagar y da lo mismo para entrar a la cancha, entonces muchos van a elegir no pagar. Claro. No empecemos y no le demos vuelta al tema de que si no quiere pagar no sos de Chicago. Si lo vamos por ahí, vamos mal, muchachos. Yo siempre charlamos con... Yo por eso... Siempre charlamos con Carlito Fabro, y una discusión eterna que tenemos, dice, porque este se hizo tal cosa, no es de Chicago. Yo digo, de Chicago somos todos, muchachos. Yo de Chicago con solo declararlo. Ahora, después cada uno tiene su conducta. Algunos tienen conducta que favorece a Nueva Chicago, otros que hagan lo que hagan, son neutrales con sus conductas, y otro que las perjudica, que te perjudican con su conducta. Por eso yo, Quique, como muchos dirigentes. Perdón, Carlito, la otra vez fuimos a la reunión que hizo en la sala de Carlos Tejedor ahí en Vicio Insuperable y estábamos hablando justamente de este tema, del control de gente que ingresa sin pagar la entrada, ¿no? Nos conocemos todos, como siempre digo yo en Chicago. El malo y el bueno y el regular. Todos nos conocemos. Y yo le planteé a Carlos en una reunión. Ojo, le explico a la gente que está escuchando del otro lado. Yo no estoy haciendo acá la campaña de Carlos Pampillón presidente. Carlos Pampillón lo conozco de hace años y vino a este programa a cómo puede venir el señor Bloch, cómo puede venir toda la gente que se postule para presidente. Y me enorgullece a mí, a Fortunato, que esté Carlito y vos también, y también. Lo que yo le propuse esa vez, ese miércoles en la sala, es que a Chicago lo favorecería mucho tener socios de cancha. Me parece que es... A ver, si vos... yo creo que es un tema para debatirlo. Hay que sentarse, sí. Y hay que hacer números. Sí. Y hay que primero tener un estudio mucho más profundo de los, claro, sobre los socios de Nueva Chicago para tomar decisiones. Yo le pregunto, por ejemplo, a Fortunato. Si usted va, se sienta en un restaurante a cenar, y cuando termina de cenar, el mozo le dice, mire, ¿puede elegir pagar? O déjeme una propina y se puede ir, que no es delito. Que dejamos la propina. ¿No? Usted deja la propina, claro, y se va. ¿Y quién va a ir a pagar si te dicen que podés ir gratis? Pobre, bueno, claro, esto es lo que pasa en Chicago. Ahora, cuando se tomó una decisión, acá te decían que era imposible. Sin embargo, ascendiste a primera y el primer partido te encontraste con 700 millones de vallas, 800 millones de policía, 400 paquitos. Y eso lo paga Chicago. Y no entró nadie gratis. Ahora, vos decís, eso se resuelve... A ver, que la gente no entre gratis a la cancha, sí, que la mayoría de los que entran gratis a la cancha no entran gratis, se resuelve muy fácil. ¿Sí? Ahora... Vos me decís, un grupo violento viene y te tira de vuelta los molinetes, yo no me voy a poner adelante. ¿Vos sí? Me imagino que no. Bueno, veremos cómo resolvemos ese problema. Yo no me voy a poner adelante de los tipos que quieren romper una cancha. Imagínate que no estoy loco, no soy Superman tampoco. Ahora, la inmensa mayoría de la gente los va a terminar aislando y va a haber políticas que van a permitir que esto empiece a funcionar. Ahora, cuando vos tomás la decisión, la gente paga. Y nadie se rehúsa a pagar, porque yo no vi nunca gente común en la cancha agarrándose a trompada con los controles para pasar. Entonces, si no puede pasar, busca la picardía, los pibitos sobre todo, ven, si no pueden, terminan regulando, sacan la entrada o van y se hacen socio otra vez. Si hay un partido importante, bueno, podés hacer socios ese día y que paguen una sola cuota y entren a la cancha. Claro, porque si no, vos le tenés que decir, si no me pagás mínimo 3 cuotas juntas, claro, paga la entrada hoy y hacete socio la semana que viene. Porque por ahí te vienen hasta del equipo rival. Entonces, digo, tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber cómo funcionar. Si no hacemos un reempadronamiento real, ojalá lo hagan ahora y no esperen que lleguemos nosotros para hacerlo. Yo digo, pero las ideas funcionan cuando se llevan a la práctica, no importa quién las lleve a la práctica, muchachos. Sí. Entonces nosotros insistimos durante 10 años, 15 años con el débito automático, nos dijeron barbaridades, pero las peores barbaridades, como si estuviéramos hablando del planeta Marte, ¿viste? Sí, ¿qué sé yo? Me acuerdo. Y ahora hay débito automático. Entonces se cayeron esos prejuicios y esas mentiras que nos decían que embargaban todo, que no se podía. No. Se dan cuenta que se podía, muchachos, que teníamos razón. Lo podríamos haber hecho 10 años antes esto. Sin embargo, no se hizo, se frenó siempre. Hoy quizá no esté hecho de la mejor manera, pero está y es importante que esté. Cuando lleguemos hay que mejorarlo, lo mejoraremos. No hay que sacarlo ni cambiarlo porque sí, porque lo hizo otro. Si hay que mejorar algo, mejorémoslo. Punto. No tirarlo porque lo hizo otro a la basura. Eso no tiene sentido, de ninguna manera. Ahora... Pero digo, sí, nosotros ese tema se resuelve con, sí, bastante facilidad. Sí. Y eso también lleva a que el que por bronca no paga porque dice pago y los demás no pagan, al final no pago tampoco. Bueno, también resuelve ese problema, porque cuando empezás a ver que el club controla, que quiere que todos paguen como corresponde o entren con su carnet al día, entonces el que tenía esa actitud de indignación deja de tenerla porque se va cumpliendo ese deseo que tenía de no sentirse un salame, que era el, claro, que pagaba y los demás no. Sí. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en Chicago para reconstruir la credibilidad en la dirigencia de Chicago. Y en la gente. No es que vamos a ganar una elección si nos toca hacerlo y al otro día nos va a aplaudir toda la comunidad de Nueva Chicago. De ninguna manera. Creo que nos van a presionar más que a nadie, porque somos los que estamos proponiendo una modificación del rumbo, no lo de siempre. Ahora, Carlito, explica bien, ¿no? Por eso se merece ser presidente, ¿no? Claro. Bueno, ahora, no sé, Quique, si vos lo sabías, Él es el sobrino de Víctor Pardo, una gloria del fútbol amateur de Chicago que tuve la suerte de ser dirigido por él, ¿no? Me cagaba a pedo como a todos, pero bueno, era un fenómeno. Te puedo decir algo para que también Carlos sepa, y vos también, Gustavo, vos sabés que yo tengo una gran amistad con Gomito, con Cristian Gómez. Yo a Cristian lo llevé igual, a jugar, yo lo llevé a jugar a un montón de lados a Cristian. Y Quique Palacios, él sabe quién soy. Por supuesto que lo quiero, lo adoro. Y yo dirigí muchos años la Liga Infantil de Baby Fútbol. Me puse como 10 escuelas de fútbol por distintos lugares. Formé la escuela de fútbol en el Club Atlético Deportivo Paraguayo. Y también estuve dirigiendo las divisiones inferiores y me hice cargo en dos oportunidades de la primera en el club. Lo que pasa es que no había dinero. Y uno, imagínate, Gustavo, que vos no podés vivir del aire. No. Entonces es prácticamente imposible. ¿Cómo mantenés una familia? Digamos, si en cierta manera, por ejemplo, ganando 5.000 pesos por mes, es imposible. Yo a lo que quería. O sea, que toda la vida, Carlito, estuve en los clubes. Cuando estuvo en una oportunidad, Mario Marcelo, fíjense a lo que voy a nombrar. Cuando estuvo Mario Marcelo, que estaba en esa época, estaba, ay, ayúdenme un poquito. Jorge Pérez, estaba, presidente, estaba Perico Filomeno, Antonio Filomeno, y Hugo Ser estaba, creo que, en la Secretaría de Deportes. Sí. Bueno, yo tengo una gran amistad con Hugo, o sea, la tuvimos siempre, ¿no? Con Hugo hemos jugado juntos también. Bueno, entonces, yo cuando... Sí, quería está bien. Para que Carlos sepa especialmente. No, pero le quiero hacer una pregunta puntual, por eso. Terminá, Quique. Y en una oportunidad, los muchachos me decían, Quique, ¿por qué no dirigís a los Toritos? Creo que era el Babi. O sea, querían que formara parte, digamos, en ese momento. Para mí era muy lindo, pero lo que pasa es que económicamente siempre caemos en lo mismo. Entonces le dijo, muchachos, se lo agradezco de corazón, pero toda la vida estuve como técnico y me interesa muchísimo la formación de los jóvenes. Entonces ese es un proyecto también hermoso para hablar. Bueno, yo cuando te estaba diciendo lo de Carlitos, que el tío fue Víctor, sí. Víctor Pardo, un tema que a mí, la verdad que nosotros tenemos un grupo de socios e hinchas de Chicago por WhatsApp, que cuando me lo notificaron, te juro por Dios que me dio bronca porque yo lo anticipé. Y como está Carlucci escuchando y como está toda la gente al aire escuchando, no sé por qué, pero lo anticipé. Estoy haciéndome referencia al tema del pibe Nahuel Ferraresi, que jugó en la selección sub-20 de Colombia, de Venezuela. Cuando entró, que justamente entra con el partido de Argentina, en la última fase del grupo, les dije a los chicos, está jugando Ferraresi, hoy juega Ferraresi de titular, no había jugado todavía en la selección de Venezuela, justo debuta con Argentina, y tiré algo por tirar, dije, mírenlo bien, porque no sé si este gordo nefasto lo vende antes que empiece el campeonato o antes que firme el contrato. Y como yo sé que él conoce mucho de temas de inferiores y de temas de contrato, también lo hablé con Mario Silvestre, que está empapado en el tema. Pero yo quisiera, como sabía que venía Carlito, quisiera decirle, no sabes, Quique, la impotencia, Carlito, la impotencia que tengo, y él recién lo dijo, cómo se te escapan jugadores. Porque este pibe ahora va a jugar, jugó un sudamericano sub-20, pero va a jugar un mundial. Hay que tener algo claro. Primero, quiero que me lo expliques. Ferraresi ya había patrimonio. No es una sorpresa, no es que te lo no, no, no. Un día para otro, sino que hace un par de años que viene jugando para Venezuela y que tiene la relación con el conjunto a través de su padre, que él nace en Venezuela ocasionalmente porque allí jugaba. Claro, Ferraresi. El papá fue técnico del Táchira, jugó allí, era un tipo muy conocido, un poco un ídolo también, ¿no? Sí. Eso seguramente influye. Yo nunca estoy en contra del deseo del jugador, de la ambición de un jugador, porque obviamente todo jugador quiere ir lo más alto posible, tener la mayor gloria posible y ganar la mayor cantidad de plata posible. Bueno, podés estar nunca en contra del deseo del jugador, que finalmente es un trabajador que quiere que le vaya bien. Ahora, cuando entra en colisión el interés del jugador con el interés que vos representás, que es Chicago, porque yo a veces leo algunos comentarios que me llaman la atención, ¿no? Bueno, está bien, por ahí se equivocaron, se cometieron un error, pero qué turro el representante, ¿no? No, muchachos, el representante, preguntale a Ferraresi si es un turro. No, es el tipo que más debe adorar en la vida si le consiguió el pase al Táchira. Entonces, nosotros lo que tenemos que poner el ojo es el que tiene, en el que tiene que defender el interés de Chicago, en el que votamos para que defienda el interés, claro, de Chicago, y está mirando para otro lado. Porque Ferraresi no se puede ir de Chicago sin ningún visto bueno de Chicago. A ver, entiendan todo que es falso que el jugador se subió a un avión y se fue. No hay manera. Porque si Chicago le interpone un recurso en la AFA y lo manda a la FIFA, el jugador queda paralizado y ese contrato queda parado. Carlito, vos ya tenés el pase. Y le dirás un juicio y terminás después ganando seguramente alguna indemnización por el pase. Sí. Algún resarcimiento. Sí. Entonces digo, vos no podés contra la voluntad del pibe o del padre que dice nos vamos y nos vamos. No vamos. Vale. Bueno, pero vos tenés que intervenir. Vos sos el club. Mirá, yo recuerdo, no sé si lo contaba con ustedes o en otra reunión, en el 99, ¿se acuerdan del australiano Bustos? Sí. Creo que era el 98, 99. Entonces le decía, no, pero el pibe era un jugador. El pibe no quiere jugar más al fútbol, hay que dejarlo libre. Y si no quiere jugar más al fútbol, ¿para qué le pase? Si no querés jugar más al fútbol, deja el pase ahí, que se quede libre cuando se venza el pase. No, pero se va a ir a Australia a trabajar, ¿y para qué quiere el pase si no va a jugar con los canguros? Estoy haciendo hasta el nombre. Entonces, si seguimos siendo inocentes y pensamos que todos son errores, vamos a estar complicados siempre en Chicago. Porque los errores permanentes de gente que en la vida privada dice ser absolutamente exitosa, pero cada vez que hacen un negocio para Chicago le sale mal, realmente da para que uno sospeche, da para que uno piense, qué raro, ¿no? Que a este tipo le va tan bárbaro, los hoteles, restaurantes que dicen que tienen, el otro que te aferra de no sé qué cosa. Digo, les va bárbaro, pero cuando hacen los negocios para Chicago le salen todos mal. Entonces, creo que el socio tiene que reflexionar y empezar. No hay nada de malo en la sospecha. El socio cuando tiene que votar tiene que sospechar de todos. Claro. Y finalmente votar al que le haya sacado más dudas. Al que le haya sacado más dudas. Carlito. No, pero como política de elección, si uno quiere equivocarse lo menos posible, lo mejor es sospechar de cada situación. Y si vos, cuando te vienen a traer una oferta de algún tipo para Chicago, si vos entras por el tubo, podés cometer un error gravísimo. Vos te conviene sospechar del tipo que viene. Sospechar en términos dialéctico, lo estoy diciendo. En el sentido de que vos tenés que deliberar a fondo, investigar a fondo, a ver por qué viene este, qué me ofrece, para qué, por qué. Cuando escucho decir, no, porque tal, quiere ser candidato porque va a venir un empresario que lo va a apoyar. ¿Qué significa un empresario que lo va a apoyar? Primero, creo que ya en los últimos años vienen votando empresarios en Chicago, que son los que endeudaron increíblemente a nuestro club. Entonces digo, ya la palabra empresario está un poquito desgastada en la Argentina, ¿no? Y es hora de que empecemos a creer todos en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, que no tenés que ser experto en matemática para ser dirigente de Chicago, ni biólogo, ni contador, ni abogado. Lo que tenés que ser, primero que nada, es ser un tipo honesto. Y segundo, tener la capacidad para aprender todo lo que sea necesario. Porque honesto y pelotudo no sirve. Perdón la palabra, ¿eh? Carlito, honesto e incapaz tampoco sirve para nada. Entonces tenés que ser honesto, pero que tenés que tener la capacidad mínimamente para aprender lo que sea necesario. Ah, vale. Carlos, tengo dos amigos que te quieren saludar que están del otro lado. Disculpen, muchachos, porque bueno, es un programa normal este. Está Luis y creo que está Raúl también. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hola. Buenas noches, Fortunato. Ahí hay uno, creo. Hola. El futuro presidente del Club Atlético Nueva Chicago. ¿El señor Raúl de Madero? De Madero. Hola, Raúl, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, espero, Carlos, que esta es la vencida. Ojalá sea así. Yo te estoy siguiendo. Bueno, vos ya lo sabés. Un gustazo de escucharte y mucho tiempo hace que no te veo ni hablamos. Lo agarré un poco empezado el programa y bueno, me alegré que estás ahí en la emisora. Bueno, y a los oyentes que están escuchando, esta es la persona que tiene que dirigir al Club Atlético Nueva Chicago. Para mí, por su honestidad, su trayectoria así en el club, y bueno, yo te conocí en el canal K de Telecentro. Sí, hace muchos años. Y desde esa vez, incluso hasta cuando tenías programa, te he llamado, y bueno, y espero que esta vez se nos haga todo a todos los... Sí, si logramos que cada uno de los que ya nos han votado y nos han acompañado en estas elecciones nos ayuden a multiplicar esta voz y estas propuestas, yo creo que vamos a conformar esa mayoría electoral que necesitamos para ganar las elecciones. Creo que así va a ser. No, te deseo lo mejor y bueno, ya te digo... me alegré de escucharte, de que estés ahí en el programa y bueno, yo siempre llamo, hablo con Gustavo, con Fortunato y bueno, te nombramos siempre. Gracias Raúl, un abrazo grande, ¿eh? Bueno Raúl, hay otro oyente al aire, no dale, te enojaste, yo lo sigo escuchando. Bueno, como siempre. Felicitaciones. Bueno, Raúl, gracias y un abrazo. Nos vemos el domingo que viene. Dale. Hola, Luis, buenas noches. Bueno, cortó Luis. Luis. Sí, le mando saludos a Carlito de Bariloche. Le mando un abrazo. Carlito de Bariloche. Le mando acá A Luisito de Calfulcurá. Ahí está. Que perteneció y pertenece a Proyecto Centenario. Hay muchas llamadas, bueno, pero Carlos. Por lo menos a mí. Perdón, Luis, me da, que no pudiste salir, me da placer escucharlo. Ahí está Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches, jóvenes, a todos. Y al señor Pampillón. Claro, hoy llamás porque está Pampillón, ¿no? No, hace tiempo que no llamo. Exacto. Y si llamo, estamos enojados con Fortunato acá. Y si llamo, porque yo comulgo con las ideas de él. Y siempre, nunca negué en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de que era... humilde componente de Centenario. Gracias, eso Luisito. Lo sabe todo el mundo. En lo que respecta a lo que dice Carlos, que no es una idea nueva esta, ¿eh? O el que no la sabe, o tenía la radio apagada, o estaba escuchando la BBC de Londres. Porque esto viene ya barajado, elucubrado de hace 11 años, y cada año que pasa mejorado, pensado, aggiornado, ¿no es cierto? Lo que dudo de que otras agrupaciones lo puedan hacer, porque como son situaciones para las otras agrupaciones, son cuestiones del momento, de a ver quién pone más guita, para ver quién compra más voluntades, más tipos que lleven en coche, ¿no es cierto? Más canudo, eso sale bien. Cuando se habla de que todo el mundo tiene que pagar la entrada, y bueno, ahí te votan, ahí es una manera fácil de perder una elección, decir que todo el mundo va a pagar, ¿te das cuenta? Y eso se dicen hinchas de Chicago, ¿no es cierto? Yo hace mucho tiempo, y lo aclaro, de que hace más de un año y medio, casi dos años, que dejé de pagar Chicago. ¿Sabes por qué? Porque ya había llegado, ya tengo casi 80 años, viejo, llegué a una situación límite, de que dije, pero viejo, cada vez que voy a pagar la cuota de socio me siento un pelotudo. Bueno, ahora tenés que hacer una moratoria, Luisito, ir a pagar. ¿Cómo? Ahora tenés que hacer la moratoria, ahí pedir un plan de pago y ir a pagar. No me interesa, yo al club, si el día que el club pero tenga... Pero si nos falta un voto, Luis, te tengo que ir a tu como casa la gente, yo me voy a poner al día, aunque el día siguiente me muera. Vamos todavía, Luisito. Luis. ¿Te das cuenta? Luis. Sí. Escúchame, ahora yo te hago una reflexión, ¿no? Está bien, te calentás como me calenté yo, como se calienta aquí, que acá, como se calentó mi familia, al ver a la gente que entra sin pagar, ¿no? Pero quédate tranquilo que los que entran sin pagar no son socios, ¿eh? Yo lo que le quiero acá pedir, Carlos está buscando... Yo lo que le quiero pedir, no, porque el socio entra gratis a la cancha, claro, la no pagar. Ya lo sé. Yo lo que le quiero pedir a todos los socios, a Luis, a Quique, a todos, que tengan la posibilidad económica de ir a pagar la cuota, primero que paguen, porque nunca hay que irse, por más bronca que haya de Chicago. Segundo, que los que se van son los disconformes y son los que después no pueden votar para cambiar la realidad. Entonces terminan haciéndole un favor a quien quieren sacar de un gobierno en vez del que quieren poner. Entonces, digo, hagamos un esfuerzo, todos los que puedan. Ustedes saben que nosotros jamás le vamos a ir a pagar la cuota a nadie, porque no tenemos esas prácticas, no nos manejamos con esas herramientas. Otro le ofrece pagar la cuota, y en todo caso agárrensela y después voten al que tengan que votar, muchachos. Pero lo importante es que todos pongan un poquito de conciencia, un mínimo de conciencia en este año, y que no dejen caer la cuota, que no dejen caer los plazos de vencimiento de la categoría de socio, que son dos años para la baja, no se dejen engrupir con que son seis meses porque eso es falso. En 6 meses lo sacan de la computadora a la vista, pero después lo vuelven a poner. Son 2 años desde la última cuota para tener la baja. Entonces, todo lo que puedan volver a ponerse al día, tener la cuota social paga, están participando en el club pagando su cuota, están colaborando económicamente. Ya sé que hoy no saben a dónde va para la guita, porque no hay respuestas, porque no hay información. No hay nada. Pero también hay otros 3.000 o 4.000 que siguen pagando y les pasa lo mismo que a usted, y sin embargo eligen seguir pagando. Ahora, Carlos, entonces, hablando... Entonces, sigamos ese camino, sigamos pagando la cuota, porque si no, los votos no van a alcanzar, muchachos. Se lo hablo así muy materialmente. Hablando de este tema, ¿vos tenés ya una... algo programado para vigilar el padrón, para ver cómo está la actualidad de los socios? Nosotros este año vamos a tomar medidas mucho más fuertes, que no te las voy a adelantar ni te las voy a anunciar, porque no quiero... Me acuerdo de la última vez, la famosa urna. No quiero que estén preparados quienes son los que manejan esas cosas en detrimento de la transparencia de una elección. Perfecto. Esto no quiere decir que este gobierno que está hoy no haya ganado con legitimidad las elecciones. Más allá de cosas que pudimos haber visto el día de la elección, la incorporación de una cantidad de socios en el padrón en una semana que no debió haber ocurrido, más allá de eso, han sacado una diferencia que termina legitimando al gobierno del que tenemos en el club. Si no, sería muy necio si no reconociera eso y no partiéramos de esa base para construir lo que tenemos que construir ahora, que es una mayoría electoral para fin de año. Si no, lo peor que puede pasar es querer desconocer el voto social y el voto mayoritario en un club. Nosotros lo reconocimos siempre, por más que no compartamos ese voto, es una realidad. ¿Alguna? Que ahora vamos a convencer muchas más voluntades, muchos más socios, para que seamos nosotros la mayoría, junto con muchos que se van a acercar, con los que vamos a charlar, que va a estar la lista abierta para incorporar socios que quizás expresen otro tipo de sectores en Nueva Chicago, para que se sientan representados en el gobierno, porque... si nosotros nos mantenemos con lo que en algún momento fue ese purismo de Centenario en términos de que éramos nosotros solos en una lista, claro, no nos alcanza. No nos alcanza. Esto lo digo clarito a la gente. Por eso queremos sumar muchas voluntades de Nueva Chicago. Los límites nuestros son la transparencia, la honestidad, las buenas intenciones. Tampoco nos vamos a sentar a hablar con cualquiera, como ya lo dije de entrada, ni con el oficialismo, porque si el oficialismo no nos cae bien y decimos que no tiene que seguir gobernando Nueva Chicago, no lo vamos a incorporar a una alianza con nosotros. Hablando del oficialismo, Carlos, por ahí es una pregunta tonta que te hago, pero quisiera escuchar tu respuesta. ¿Alguna vez gente de esta comisión te llamó para que le des un apoyo, algo, una idea? De esta comisión, digamos, tomándole este último mandato, no. Cuando estuvo Tony cuando Fusca. Ganó las elecciones Tony Fusca, me convocó, yo me iba de vacaciones, nos encontramos un sé que viernes, tenés, sé que tenés buena amistad. Estuvimos hasta el mediodía charlando del club, me mostró un montón de documentación y lamentablemente creo que eso precipitó su caída. Porque algunos personajes cuando me vieron cerrar con Fusca allí, un acuerdo de minoría y mayoría, en el que íbamos a sumarnos a trabajar en las subcomisiones del club, pero con la propia identidad como minoría de la agrupación Centenario, sino como pretendía el secretario de ese momento. ¿Quién era? El que hoy es vice. Entonces, él quería romper nuestra agrupación, desintegrarla, y vos lo que tenés que hacer es, si nosotros nos toca ganar las elecciones, y hay una primer minoría, esa primer minoría la tenemos que integrar. Tenemos que lograr que acompañe a la conducción del club. Tenemos que lograr que acompañen los proyectos, y si presentan proyectos y son buenos, se los tenemos que aprobar y llevarlos a la práctica, no como nos hicieron a nosotros, que tiraban toda la basura. O sea, un día presentamos el proyecto para que nombren socio honorario a Isabelino Espinosa, creador de la marcha. Creador de la marcha, sí, señor. Año 56, está por cumplir 100 años, lo tenemos con vida, gracias a Dios todavía. Lo vimos en la fiesta. Claro, y hablo muy seguido con él. Y es una gloria vivir. Por favor. Nos votaron en contra, muchachos. Pero vos le preguntás a esta gente quién es y no sabe. Nos votaron en contra, pero vos querés una anécdota. Uno de los representantes. Escuchá. Después de que votó en contra, vino a preguntar por qué queríamos darle un título honorario al intendente de La Matanza. ¿Qué es como intendente de La Matanza? Se lo confundieron. Dijimos Isabelino Espinosa. Ah, ese es Fernando Espinosa. No tiene nada que ver. O sea, entonces, estamos complicados, ¿no? Nosotros a una minoría la tenemos que fortalecer. Tienen que seguir siendo una agrupación que exista, que acompañe al gobierno del club, que le critique lo que le tenga que criticar, sobre todo que lo controle. Tenemos que abrir los mecanismos de control en Chicago. ¿Cómo podemos tener un estatuto que es uno de los más retrógrados de la Argentina? Por otro lado, nosotros logramos aprobar la necesidad de la reforma y este presidente que todavía tenemos nunca la ejecutó. Presidente. Sí, el presidente Ramos. No, porque... No ejerce, creo que no lo ejerce en realidad, pero bueno, digo, la realidad es que Ramos tendría que haber convocado una comisión, tenía obligación por la decisión de la Asamblea y nunca lo hizo para reformar el estatuto. Estas cosas te terminan en cayéndose al vacío, porque no tenés cómo más recurrir en Chicago. Ni siquiera podés ir a la justicia, porque en la justicia te dicen que no sos parte, porque para ser parte tenés que ser miembro de la lista ganadora o de la minoría. Entonces, tenés que ser representante de socios. O sea, pero ¿cómo llegás a un estatuto en el que la Junta Fiscalizadora son compañeros de la lista de comisión directiva? Es decir, si nosotros ganamos elecciones, los fiscalizadores van a ser compañeros nuestros. Eso está mal, claro. Muchachos. ¿Qué sí, van claro, a fiscalizar? Claro. Entonces, por más buena voluntad que tengan, vas a mirar siempre con otros ojos lo que hacen tus amigos, tus compañeros, que lo que hace, entre comillas, el de enfrente. El contrincante. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que tener una junta fiscalizadora donde participe la minoría. Tiene que ser más amplio ese órgano, no solo de tres personas. Tiene que ser más amplio. Tiene que participar la minoría con acceso irrestricto a toda la documentación de Chicago. Porque cuando te dice Carlucci, tenés que ir y que te cuente. No, no te tienen que contar nada. Tiene que estar todo escrito. Vos tenés que tener acceso a esa información, claro, no que te la cuenten. Claro. Que te agarren del hombro y te lleven a la presidencia, te conviden un whisky o un café y te presenten a algún jugador. Entonces vos ya te fuiste y no le preguntaste más nada porque estás re contento como hincha por las vivencias que tuviste esa tarde. Digo, esto hay que cambiarlo. Así no camine, no va a caminar. Entonces, yo proponemos lo que proponemos, ¿no? Yo te lo dije, ¿no? Hace 15 días y recién se lo estaba comentando a Quique. Yo pienso que es ahora el cambio, es ahora la oportunidad de él. Vuelvo a repetir, no le estoy haciendo ninguna campaña. Pero me parece que con solamente escucharlo las propuestas, no propuestas, porque como dijo Carlos, la respuesta de Carlucci, pero recién estaba hablando de la minoría, de que hay que acercar, las cosas de los jugadores de inferiores, el tema de los representantes, el acercamiento al vitalicio, la cuestión de frenar a la gente que entra sin pagar en la cancha. Yo sé que él siempre estuvo muy cascoteado por la gente de Chicago, y siempre tuvo esa contra, no sé, por llamarse Pampillón, no lo entiendo. Pero creo que, escuchándolo vos, te das cuenta que tiene cosas sanas para el club. Y Chicago, lamentablemente, disculpa, Quique, Chicago, si no cambia ahora, en este momento, y pienso que si, ojalá que no, que llegara a ganar esta gente de vuelta, yo creo que Chicago va rumbo a la desaparición. Porque lo que están haciendo con Chicago es algo caótico, es algo terrible. Y yo apuesto por él porque no hay nadie más transparente, me parece, en este momento que Carlos Pampillón para gobernar a Chicago. El que me quiera putear por la calle o en la cancha, que lo haga, no tengo problema, me sé defender, como dice él mismo. Pero, muchachos, la gente que está escuchando, si es mucha, es poca, pero la gente que está escuchando y es socia, me parece que es la oportunidad que tenemos todos los chicagenses para, si sentimos algo de amor por el club, es la oportunidad de cambiar. Gustavo, en principio, decirle también a los socios en general, nosotros somos una agrupación muy democrática, muy pluralista, sí, donde nosotros nos sentamos, cuando ponemos la silla para sentarnos, las sillas van redondo, no hay cabecera en la mesa, porque nadie es más importante que nadie. No tenemos algunas máximas que respetamos rajatabla, porque nadie es más que nadie en la vida en general, ¿eh? Ni porque tiene más, ni porque tiene menos, ni por ningún otro motivo. Y trabajamos horizontalmente. Entonces nos sentamos redondo y todos opinamos, todos decidimos. Y en cada elección también decidimos los candidatos, decidimos la lista y lo hacemos entre todos los que participamos. No me siento yo por ahí, dibujo una lista y la presentamos y me autoimpongo. Sí. Por eso, de alguna manera, hoy todavía soy el presidente de la agrupación, falta todo un proceso interno de la agrupación para convalidar o no mi candidatura, en el sentido de que yo siempre tengo la vocación permanente, porque me creo con la capacidad. ¿Lo sentís así? y de contar con una gran cantidad de compañeros para organizar una comisión directiva, más todos los que podamos sumar, que van a aportar sus ideas por ahí, que más innovadoras de las que nosotros mismos venimos presentando, para gobernar de una manera distinta Nueva Chicago, como la necesita Chicago, como la necesitan los socios. Todavía faltan esos procesos internos que se tienen que dar. Esos pequeños pasos. Todos los compañeros tienen el derecho de poder pretender también ser el candidato a presidente de la agrupación. No ha pasado estos años, pero si pasa, hasta es saludable dentro de una agrupación. Hasta sería muy bueno quizás que haya alguien también, otros compañeros que surjan con esa posibilidad, que se sientan con la capacidad y que los compañeros también los quieran elegir. Si pasara otra cosa, estaré igualmente en la agrupación acompañando a otro compañero. Digo, esto es así de claro también, ¿no? Pero yo, para dejarlo claro y que también todos los compañeros de agrupación sepan que esto sigue como si fue todos estos años, ¿no? Y que esta es la garantía que tenemos si gobernamos el club. Porque hay algún compañero de esta agrupación que durante más de 10 años, ya lleva 12 años la agrupación para este año, siempre fue consultado, siempre decidió todo lo que se hizo en una agrupación, siempre participó de todas las decisiones. ¿Por qué, si llega al gobierno, va a soportar que alguien se corte solo y no les pregunte más nada y no decida más nada? No, ¿sabe qué? Te echan la pata en el culo los propios compañeros. Porque están acostumbrados a este formato. No van a aceptar otro formato. Se tiene y entre un las máximas que tenemos, digo, todos somos iguales. Si estamos en el gobierno y un compañero que es dirigente, porque está en la lista, le dice a uno que no está en la lista, pero que también es de la agrupación y que es un socio de Chicago, yo soy el dirigente y no vos, es el momento de pedirle que se vaya a Chicago. Porque el que se cree que tiene una chapa para imponerla sobre un socio, sobre un igual, sobre un compañero de tribuna, es el momento que ese muchacho debe perder la chapa y se tiene que retirar. Y quizás ser reemplazado por la víctima de su discurso. Porque nosotros necesitamos construir otra cosa en Chicago, donde sepamos que somos valiosos por los socios que tenemos, por las personas que somos. No porque alguno... Cuando alguno me dice, ¿ustedes tienen alguno que tenga mucha plata en la agrupación? La verdad que a mí, presentar a un compañero por la plata que tiene, me daría mucha vergüenza. Porque para mí no es un valor en la vida de las personas cuánto tienen. Me importan sus conductas. En todo caso, habría que preguntarle a algunos que tienen tanta, como dicen, ¿cómo la obtuvieron? Les debiera preocupar más cómo algunos la obtuvieron que porque otros no la tienen, muchachos. En lo personal, tengo que decir que, gracias a Dios, me va bárbaro, y a mi esfuerzo, ¿no? Supongo, y a la familia, que me va bárbaro, me va muy bien. Carlito, vos nadie, que eres un club sepan, en orden. Vivís con honestidad. Sepan que nunca nadie le regala la plata nueva a Chicago. ¿Sabe quién regala la plata a Chicago? O quien dona, quien no pide que se la devuelvan, digamos. Los que todos los días que vamos a la cancha compramos 200 rifas que nos encontramos en el camino, porque si no, no sobreviven las actividades de Chicago. O la de los grupos de colaboradores que vamos y le compramos, los venden y te va con la billetera vacía a la cancha. Y eso está bárbaro. Ahora, los que dicen que ponen mucha... No ponen nada. Después se llevan mucho más, muchachos, sépanlo. Sepan que es así, sí, señor. No es de otra manera, sepan que esto es así. Entonces, confiemos en los recursos propios, confiemos en políticas que nos permitan multiplicar los recursos, que nos permitan empezar a desandar todo el camino de endeudamiento que le provocaron a Nueva Chicago, porque esto no es casualidad, muchachos. Algunos te endeudan para después de que vos digas que pienses que dependés de determinados empresarios. Entonces, ¿por qué un empresario te va a resolver el problema que él mismo creó? Claro. ¿De qué estamos hablando? Claro. Digo, ¿de qué estamos hablando a los socios de Chicago? Si Chicago, cuando asumieron estos muchachos, debía 20 millones y ahora debe 40. Y cuando asumió la presidenta anterior, de 9 millones y se fue con casi 20. Carlos, te quiero decir algo, ya que aprovechando este momento que estoy acá contigo y con los muchachos. Por ahí te puede servir para algo. Yo ya vine unas cuantas veces por ellos que me invitaron, y yo desde chico, yo comenté eso. Vine de Tucumán con mis viejos, con toda la familia. Yo era una criatura. Y mi viejo de River, total, ¿no? Entonces, por supuesto, yo también soy hincha de River. Después lo comenté acá en un par de oportunidades. Con el tiempo empiezo a jugar en las divisiones inferiores de Chicago y aprendí a quererlo a Chicago, y por supuesto lo llevo en el corazón. River y Chicago. Hace un tiempo, voy a ser breve y preciso. Yo pienso que esto te puede ayudar. Acuérdense, Fortu y Gustavo, River hace poquito nos fuimos a la B. Eso es de terror, fue terrorífico. Yo con mi hijo hemos llorado, pero ese llanto realmente de dolor por la camiseta, por lo que significa River. Pero institucionalmente, River fue un desastre. River no se, para mi punto de vista, no se fue a la B porque, no, porque Grondona, sí, sí, eso fue lo que desencadenó que se vaya así. Pero ya River venía siendo un desastre a nivel institucional, a nivel dirigencial, ¿eh? Yo hubo un momento que iba todos los domingos a verlo, sí, a River. Yo... Bueno, esto te quiero decir, Carlito. Y en ese momento yo tenía una amistad, porque Daniel Pasarela vivió en Aldo Bonzi, yo soy de Aldo Bonzi, vivió muchos años ahí en Aldo Bonzi. Y Daniel me hizo entrar mil veces a ver a River. Yo tenía una cierta amistad. Pero a mí me dolió en el alma. Una cosa fue Daniel como futbolista, una cosa fue Daniel como futbolista y bueno, en cierta manera también como técnico, ¿no? Bueno, yo me guardo un poco la opinión. Pero como presidente, lamentablemente Daniel fracasó. A mí me dolió en el alma. Ahora, ¿qué pasa? Acá termino. Asume Donofrio, Enzo está en la parte deportiva, un muchacho inteligente, con todo lo que se, con toda la aureola que tiene Enzo Francescoli. Y River hoy, ¿cómo está, muchachos? ¿Cuántas copas ya hemos ganado? Dile, ustedes dirán, ¿se jugó mal? No, porque tuvo... Todo lo que me quieran decir. Ganamos 6 títulos a nivel sudamericano. Que nos faltaría un mundial. Bueno, pero no se dio con Barcelona porque hay una gran diferencia, una bien. Pero esto, acá te termino. Cuando hay transparencia... Y cuando hay capacidad, hay dos cosas que tiene que tener un dirigente, para mi punto de vista. Y tengo muchos años, y siempre anduve en los, dando vuelta por los clubes. Sé mirar y sé escuchar, pero también no me equivoco cuando realmente... yo me doy cuenta cuando una institución trabaja con capacidad. Me doy cuenta. Chicago estuvo en la lona. ¿Desde cuántos años, muchachos, hace que Nueva Chicago está así? Subimos y bajamos. Pero ¿cómo nos vamos a mantener en primera si institucionalmente no hay capacidad para dirigir? Entonces, si uno es honesto y tiene capacidad y se rodea con buena gente, yo te puedo asegurar que Nueva Chicago, con la hinchada que tiene, seríamos una... pero seríamos temibles en Latinoamérica. Bueno, antes que nada, disculpa que no comparta ese sufrimiento que vos tenés, ¿no? Eso quise decir. Bueno, el del otro. Comparto el de Chicago, que esta parte de Chicago. Eso lo digo porque... Pero bueno, digo que nosotros tenemos problemas particulares de propio Nueva Chicago y las soluciones tienen que ser particulares de propia Nueva Chicago. Con nuestra idiosincrasia, con nuestras posibilidades, tenemos que salir a resolver todos esos problemas. Nosotros debemos buscar un camino de desendeudamiento. Si no hacemos eso, es imposible sacar adelante a Chicago. Lo primero que tenemos que saber es si realmente debemos toda esa plata que dicen, los balances que se debe. Porque permítanme tener la duda, porque cuando no te demuestran lo contrario, cuando no te informan como corresponde, cuando te presentan un balance 5 años después, ¿qué posibilidad de análisis tenés? ¿Cómo podés saber los valores de hace 5 años con 100% de inflación, claro, que sumaste en 4 o 5 años? Entonces los valores se desvirtúan, los números terminan siendo atemporales y no sirven para nada, para el análisis económico, así por lo menos a la vista. Entonces, lo primero que yo recuerdo que tuvimos que charlar muchos años sobre esto y nunca se pudo concretar, pero si nosotros ganamos el gobierno... Primero que nada va a encontrar el socio de Chicago un informe de cómo encontramos Nueva Chicago. Lo que nos entregan será exhibido y luego nuestra propia evaluación de lo que encontramos. ¿Sí? Pues no lo vamos a firmar a ojos cerrados lo que nos entreguen. Y segundo, hay que hacer una auditoría. Urgente. Porque nunca más en Chicago pueden pasar las cosas que pasaron. Urgente. Porque cuando hubo que hacer una auditoría, hubo un arreglo y no le hicieron la auditoría. A pesar de haber ganado una elección cuyo caballito de batalla era la auditoría. Sí, sin embargo, luego se dieron marcha atrás por acuerdos dirigenciales de cúpulas, sí, dejaron de hacerlos. Hasta dieron de baja denuncias penales muy graves que había en aquella ocasión. Esto, no cuenten conmigo para eso. No cuente con la agrupación Proyecto Centenario para cerrar los ojos si alguien le robó a Chicago, muchachos. Si alguien le robó a Chicago, va a tener que pagar las consecuencias de sus acciones. Porque el chorro es chorro, pero el que dice que es de Chicago y le roba a Chicago, además de chorro, es un hijo de puta. Ténganlo muy claro. Ténganlo clarísimo esto. Nosotros vamos a hacer una auditoría exhaustiva mientras gobernamos. Porque tampoco sirve hacer una auditoría, echarle la culpa a los que se fueron desde hace 60 años y no haces nada, entonces te cobijás en que era todo un desastre cuando llegaste. No, no. Nosotros llegamos, si nos toca llegar, porque los socios nos eligen, a resolver los problemas de Chicago. Algunos los resolveremos el primer día, otro el segundo, otro al año, otro a los 3 años, y algunos después de los 3 años quedarán sin resolver, porque el problema de Chicago es muy grave. Entonces todo no se va a poder hacer en 3 años, pero sí mucho. Lo que tenemos que hacer es lo mejor que podamos. No dejar ni una gota de sudor en el camino que tengamos que transitar si nos toca hacer gobierno de Chicago. De eso se trata. Ahora, los que dejan el club como lo dejan, van a tener que tener la auditoría para que los socios tengan la tranquilidad de que pasó algo raro o no pasó nada raro. Si estaba todo bien, y la deuda simplemente es la deuda porque fue por negligencia, por inoperancia, si no hay ningún tipo de delito, se lo vamos a informar al socio. Porque tampoco es cuestión de ensuciar a alguien porque sí. Porque tampoco corresponde eso. No le vamos a inventar nada para que sean culpables. Vamos a hacer una auditoría con la universidad como corresponde, porque la forma más barata de hacerla, porque una auditoría privada es excesivamente cara. Pero después tenemos que tener una auditoría permanente en Nueva Chicago. Con ese mismo convenio que firmamos con una universidad, puede ser la de Buenos Aires, puede ser la de La Matanza, con el departamento contable de esas universidades, tenemos que tener una auditoría externa permanente de nuestra propia gestión. Porque bueno, podés evitar que, no sé, siempre cuento, viste, el del Banco de Santa Fe, ¿verdad? El gerente Friedrich. El tipo, el tesorero tenía la llave, el banco. Mirá si le tenían confianza al tipo. Y un día, viste, llegó, abrió la caja fuerte y se la llevó en el auto. Desapareció, o sea, al tiempo apareció, lo metieron en cana. Digo, vos no podés evitar que el tesorero se lleve la caja fuerte. Lo que vos podés sí lograr es que no haya impunidad. Claro. Entonces vos tenés que tener controles para que no haya impunidad. Si a alguno se le ocurre ir por el camino equivocado de nuestro gobierno, quizás no podamos evitarlo. Porque si vos mandás a un tipo, no sé, anda a comprar algo y no vuelve más y se llevó la guita, probablemente no lo puedas evitar. Tipo, ese día se le ocurrió hacer eso. ¿Está? O esperó la oportunidad y lo hizo. Sí. Ahora, si no lo denunciás, sos cómplice. Claro. ¿Eh? Claro. Entonces, como siempre, tenemos el dicho de Marquitos Lugones, que vamos a decir, si esta temporada aterriza de nuevo, ¿no? Ojalá. Pero él siempre nos decía, y lo decíamos en la agrupación, ¿no? Bueno, el que, si nosotros somos gobierno, y uno de nosotros, algún compañero, de los que hoy le decimos compañero, que dejará de serlo, se equivoca de camino y mete la mano en donde no corresponde, primero lo vamos a cagar a trompada. Bien. Porque nuestro amigo nos está traicionando. Claro. Segundo, hay que prenderlo fuego para que nunca más se le ocurra. Y después, hay que hacerle la denuncia en la justicia como le corresponde. Porque acá tenemos una sociedad que vive pidiendo justicia, no, pena de muerte, no querer que a los chicos que andan con chupete vayan en cana si pisan un perro, no sé, está todo bien. Ahora roban en Chicago y nadie no se sonroja, nadie le molesta, o hasta uno se le ocurre llamarte vigilante. Digo, hay una doble moral a veces, una doble vara para medir las cosas en la vida propia que en la vida de Chicago, que avisa el arma. Creo que está cambiando mucho eso. Creo que nosotros a lo largo de los años no hemos ganado elecciones, pero hemos ganado muchas batallas culturales en Chicago. Creo que a la gente ya hay muchas cosas que le molesta, como nos molestaron siempre a nosotros. Cuando nos decían vigilantes, creo que ahora somos todos vigilantes en todo caso. Creo que esto está cambiando mucho. Y cuando me preguntó el número Fortunato, ¿no? Yo dije 17017 porque me dijo 3 cifras. Porque es el año. Es el año que tenemos, porque es el año, creo que es el año de la oportunidad. Es el año. Para Centenario, la oportunidad que le pido a mis compañeros de agrupación y a todos los socios de Chicago para demostrarles que Chicago puede ser diferente, que puede ser mejor. Y es también el año de la oportunidad para que Chicago también tenga esa posibilidad de cambiar. No, y que los socios, por primera vez quizás en muchos años, no se sientan abandonados en el voto que hicieron por cómo es la gestión de un gobierno. Digo, este es el año de la oportunidad. Sí. Y esto es lo que nosotros pedimos. Queremos que los socios nos acompañen, pero queremos que participen, que se acerquen, que sean parte de las decisiones. No solamente que voten y se vayan a casa. Y otro tipo de compromiso. Donde Chicago tenga en cuenta que las actividades del club son fundamentales, que también eso hace crecer la masa societaria de Nueva Chicago, que hay que apoyarlas. No puedes decir, mirá cómo se autogestionan. Eso es una mentira. Vos tenés que financiar las actividades, porque no tiene sentido que la gente tenga que estar todo el tiempo desesperada haciendo cosas para poder pagarle al profesor, para poder pagar un viaje, para poder comprar, pagar la remera. Digo, y el club no te organiza absolutamente nada. Nosotros creemos que eso no es un club. Un club tiene que estar, tiene que ser integralmente conducido, toda tiene que estar integrado entre todas las disciplinas, tiene que haber un departamento de deporte que coordine con gente capacitada, que apoye las actividades en su desarrollo, y tiene que haber un presupuesto. Tiene que haber un presupuesto donde vos, cuando arrancás el gobierno, quizás no tengas exactamente la cuenta de cuánta plata vas a recaudar. Sí, un piso. Pero vos sí lo que tenés es un porcentaje de qué estás dispuesto a invertir con todo lo que ingrese. Ahora, es una vergüenza que vos estamos hablando de fútbol como en otra, en cualquier disciplina, de, todo. Estamos hablando del club, del club Nueva Chicago, exactamente. Y una cosa que no podemos cometer el error es de utilizar los recursos sociales para pagar el fútbol. ¿Sabes por qué? Porque los recursos sociales en la cuenta son poquitos, al fútbol no le alcanzan para nada, pero arruinaste la actividad social. Exactamente. Es decir, sacás de un lado que la necesitan como el pan y el agua de cada día, y se la diste a uno que apenas compra la pomada para lustrar los botines. Entonces, si no la tenía, bueno, que salgan con los botines y lustrar. Digo, ese error no hay que cometerlo. ¿Te acuerdas que nos cuentan los muchachos de la pileta de Olímpica de Chicago que recaudaban y venían para pagar le sacaban la guita de la regulación de la pileta y para pagar al jugador y demás? Sí. ¿No? Habrá urgencias, habrá necesidades, pero hay que tratar de ubicar al club de esa manera. Porque lo mínimo que tiene que recibir una actividad es lo que produce. Como una actividad que tiene 100 socios no recibe en inversión el dinero que aportan esos 100 socios, muchachos. No digo que le traiga la plata a la actividad en la mano, digo que tiene que estar en inversión. Alguna plata será para pagar a un profesor, otra para pagar elementos que necesiten, pero básicamente tenés que hacerlo en infraestructura, porque si vos lográs con los recursos institucionales de los socios, por ejemplo, te charla el sector del baby fútbol, del polideportivo, que los chicos están al aire libre en verano y en invierno, entonces vos estás generando infraestructura. Y si tomaste dinero de los socios, del ingreso social, lo que se paga de cuota, a eso me refiero. Claro. Para hacer ese techo, para hacer ese gimnasio, entonces vos estás invirtiendo en el baby fútbol y en todas las actividades que allí practican. Digo, tenemos que empezar a ver a Chicago de esta manera. Si nosotros seguimos dispersos, porque son excelentes las iniciativas de todos los socios de Chicago que se juntan por un lado, por el otro, y hacen uno pinta acá, el otro por un ladrillo acá. Lo que hay que preguntarse es por qué todos los años hay que hacer las mismas cosas en Chicago. Y hay que hacerlo, ¿por qué? Porque no hay un club que esté conducido como corresponde, que tenga una conducción, que coordine y que tenga, por ejemplo, mantenimiento. Si vos mirás la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires sobre el polideportivo, te dice que Chicago no solo que no tiene un presupuesto, sino que no tiene presupuestado ni un peso para mantenimiento del polideportivo. Y eso es grave, y lo vemos. Cuando vas y lo ves por todos lados, salvo lo que los socios de Chicago mismo van y arreglan, o a veces te dicen, mirá que esta vez la pintura la puso el club. Bueno, la verdad que da vergüenza que lo digan. Porque tendría que poner todo. Tendría que poner todo y tendría que poner pintores. Claro. Porque lo que nosotros queremos, muchachos, es que en algún momento el socio venga a disfrutar de Chicago. Claro. No que siempre tenga que ir a laburar a Chicago. Nosotros tenemos que lograr. Siempre hay una frase que hemos rechazado en la agrupación, que es esta de Chicago te necesita. Porque nosotros tenemos que llegar al socio para realmente engrandecer nuestro club. Necesitamos que el socio venga a disfrutar de Chicago. No que lo necesitemos para pintar, para poner ladrillo todo el tiempo, porque nos ahorramos los albañiles, los pintores. Y yo esa está frase bárbaro, escucho. Y yo valoro a todos los muchachos que lo hacen. Y jamás le diría a uno que no lo haga. No. Siempre cuando me dicen, pero vos te parece. No, me parece muy bien que lo haga, muchachos. Ahora imagínense todo este esfuerzo con una conducción diferente en Chicago, con una coordinación general para poder también elegir las prioridades, si es más importante, y que todos decidan las prioridades, porque tenés que juntar las actividades y empezar a ver las necesidades de todas, hacer una lista de prioridades, porque por ahí, entre lo que más necesito de actividad, por ahí que le falta una pelota, digo, cualquier pavada, ¿no? Pero el otro, capaz que el problema es que no tiene un baño. Entonces, por ahí, primero hagamos el baño. Claro. Ahora, Carlos, una pregunta, ¿no? Te llevo para la parte futbolística. Vos estás hablando de presupuesto en todas las disciplinas, para toda la institución, ¿no? Si ustedes en el día de mañana son gobierno, ¿Ustedes son capaces de dar la cara diciéndole a la gente, nosotros vamos a presentar un equipo en primera división que está para esto o para esto? ¿Está para pelear? ¿Está para mitad de tabla? ¿O está para pelear el descenso? Porque yo me quiero poner el club, no el campeonato económico como alguna vez no. Un impresentable dijo. Vos sabés lo que te quiero decir. Sí. Mirá, por eso te decía antes que nosotros queríamos revalidar, convalidar en una asamblea de socios. Porque vos sabés que Chicago tiene que ascender siempre. Los lineamientos estratégicos para el club. Sí. Primero creo que con inteligencia, con capacidad, con transparencia, con una buena formación de jugadores en el fútbol amateur, no tenés necesidad de traer la cantidad de jugadores que se traen, que a la postre no juegan nunca. No. Entonces, cuando vos sabés que los jugadores no van a jugar, es mejor que traigas menos y que esa diferencia de plata probablemente la inviertas en el fútbol amateur, que te va a generar beneficios económicos y no endeudamiento como los jugadores que llegan y no juegan. Digo, en principio, ahora va a haber un nuevo proyecto de televisación. Sí. Que le va a generar un flujo de dinero muy importante a todos los clubes del ascenso y de primera división de la Argentina. Esto va a ver cómo se trata de parte de los dirigentes, porque si cada vez que viene un envión y un flujo importante de dinero, automáticamente se sientan con los representantes a aumentar los sueldos de todo el mundo, de todo el mundo no. De los jugadores y de los técnicos, no de los muchachos que trabajan en Chicago, que van con los convenios colectivos y no les pagan nunca. Y se enojan porque publican una asamblea en Facebook. ¿Cómo cree que informe una asamblea? Si no la pone en Facebook, ¿dónde cree que la pongan? ¿Viste? Es insólito que se enojen encima porque la gente reclame que quiere cobrar. Y algunos sostienen, defendiendo a quienes no pagan, fue siempre así. ¿Cómo? A ver, primero que no es verdad que haya sido siempre así. Segundo, que si fue siempre así, ¿hasta cuándo vamos a permitir que sea así? ¿Cuándo vamos a cambiar esto? ¿Cómo podemos suponer que está bien que un trabajador no cobre su sueldo? Incluido el jugador en esto. Pero a mí me conmueve mucho más el laburante. El laburante, sí. ¿Me entendés? Que, la familia. Que labura en el polideportivo, en el estadio, no cobra su sueldo, que es el jugador de fútbol. Sí, los pibes más chicos que tienen sueldos mínimos y tampoco se los pagan. ¿Es cierto? Entonces, si vos con el 10% por ahí, o el 15% de lo que cobra el plantel profesional completo pagás un mes de los empleados del club, me parece que no es justo que les estés debiendo el sueldo. Porque si cuando hacés la cuenta a principio de año elegís tres jugadores para no traer, de taquito le pagás el sueldo a todos los empleados de Chicago. Entonces, esto es lo que hay que entender. Hay que terminar con toda esta malversación de recursos en jugadores, ¿sí? De mal traídos estos jugadores, porque hay muchos que vos sabés que no van a jugar, está clarísimo que no van a jugar, o que si juegan no van a hacer goles, porque nunca, el tipo que nunca hizo goles, no va a hacer goles. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, del principio del programa. Es cierto, entonces, ahí se va la gran cantidad de plata de chicos. Yo estoy preparando un trabajo para que lo vean los socios. Para que vean la cantidad de jugadores que llegaron a Chicago y qué porcentaje de partidos jugaron de un campeonato. Es decir, cuánto rindió la inversión económica en ese jugador. Eso es bueno, muy para bueno. Para que se den cuenta que ahí está la mayor parte del endeudamiento de Chicago. Sí. Y además, la generación insólita de juicios en el club. Sí. El caso Nico Sánchez es un caso vergonzoso. Oh. A mí me hubiera gustado que los socios de Chicago los apoyaran mucho más cuando dimos la batalla por el tema de Nico Sánchez. A veces, cuando ganamos 3-4 partidos seguidos, nos olvidamos de los problemas graves del club. Y eso hay que... Pero eso también es una cultura que imparte quien gobierna. Sí. Yo creo que de gobierno tenés que empezar a bajar otro tipo de debate con los socios de Chicago. A informarlos, a explicarles la situación de cada cosa que está pasando. Entonces también la gente va a tener otra posibilidad de encontrar otro tipo de respuesta más allá de ganar o perder un partido. Ahora, nosotros nunca vamos a armar un equipo que no pretenda salir campeón. Nunca. ¿Lo podrás lograr? No lo podrás lograr. Ahora, ¿cómo vas a armar? O algunos que te dicen, no conviene ascender. ¿Cómo no te va a convenir ascender? Lo que te conviene es ascender y luego hacer las cosas bien en primera. Claro. Ser capaz, no llevarte la guita que entra y administrarla bien, traer los refuerzos necesarios. Quizás tengas que elegir un camino intermedio en el que con una inversión adecuada traigas algunos refuerzos, sostener la base del ascenso, no desarmarla como a veces se hace, subir a algunos pibes que ya estén en condiciones, en un proceso de formación diferente, mejorado al que tenemos, en donde entonces vos tengas una masa de dinero que te va a alcanzar, que no vas a volver a endeudar el club y que además te va a quedar allí alguna que otra monedita para la infraestructura. Y lo vas haciendo. Si no lograste toda la infraestructura, la harás el año que sigue. Ahora, porque no la tenés, no vas a negarte a ascender, porque eso sería venderse. Y yo recuerdo a todos los vitalicios decir que rompieron el carné en el 58, en la cancha Huracán, en el 67, porque se vendieron. Son todos mal rotos los carnés. Por supuesto, porque yo recuerdo muchas anécdotas de socios vitalicios. Y recuerdo esto que decían, y recuerdo siempre los dichos, Fortunato, de gente más grande que yo, pero que decían, ganamos las primeras ruedas y nos vendemos la segunda. Yo no sé si, yo no doy fe que esto era así, digo lo que decía la gente. Entonces digo, eso, creo que se terminó, ya no existe. No existe el que no te convenga estar en primera. Aquí, ¿en qué cabeza cabe? Lo que pasa es que si el socio estuviera informado no repetiría estas cosas. Que si vos, en vez de recibir, por ejemplo, 10 millones de pesos, vas a recibir 50 millones de pesos y me digas que no te conviene. Me tomo todo loco. ¿Cómo no te va a convenir? Lo que te conviene es festejar el ascenso, porque nos explota el corazón, muchachos, cuando ascendemos, y después cuidar la plata. Pero si me permitís, Carlos, te quiero decir esto muy breve, muy breve. Me asusta cada vez que dice breve, ¿eh? No, pero esa... Si es dos veces no, breve. Pero esa gente que dice eso, nos toman por tontos. Y hay muchísima gente que sabe de fútbol y que también sabe qué es lo que pasa en las instituciones. No somos tontos. No tengas dudas. Y cuando dijiste del 67, que te, si vos querés te digo el equipo completo. Que no, ¿te das cuenta? Yo ya así me lo aprendí también. Fíjate vos. Pero, inicio de las divisiones inferiores. Yo no lo pongo en duda a ninguno de esos muchachos que dejaron la vida en ese partido. No. Cuando vos nombraste eso, el 67, la primer recaudación, que el primer partido y el partido revancha, que fue en Huracán, sí. 6.720.000, yo lo tengo en la memoria, ¿eh? Sí. Y el otro 7 y pico, dividieron los dos, nunca apareció. 4-1. El fútbol tiene muchas variantes, muchos dimes y diretes, ¿no, muchachos? Sí. Pero vos tenés muchas cosas para hacerla cuando estén reunidos ellos y todo. Bueno, Carlos, se nos está yendo el programa. Yo te dije que me tenía aquí, me van a matar, bueno, están esperando. Pero Chicago es así, ya le veo la cara a tu señora detrás del vidrio. Te agradezco, yo, Fortunato, que hayas venido al programa. Fue un placer escucharte y bueno, todo el apoyo. Y ojalá que esta vez se dé, como te dije la otra vez. Y hago hincapié y vuelvo a insistir en la convocatoria a los socios del club. Sean socios en términos sueltos, independientes, digo, familias, grupos, sectores, como quieran llamar esas agrupaciones, a que nos juntemos a charlar, que dejemos de lado los prejuicios que podemos tener unos hacia otros. Esa es la unidad que nos interesa construir, la de los que pensamos más parecido, porque también es la forma en que vamos a poder gobernar, porque si nos juntamos los diferentes va a ser complicado después de un gobierno. Entonces, juntarnos. Si tenemos algún prejuicio, alguna duda, preguntar lo que sea, uno al otro. Yo no tengo, a mí no me ofende ninguna pregunta, Gustavo. Te conozco hace años. Que tengo respuestas que para todo lo que me puedan preguntar. Si me empecé a preguntar de álgebra, matemática, me complica la vida. Acá. Pero si vamos a hablar de Chicago, yo tengo respuestas para todo lo que me quieras preguntar. De mi conducta en Chicago, nadie puede decir una palabra. Aparte, como yo te dije, disculpame que te corte, como te lo dije la otra vez, vos esta vez tenés un plus extra, que vos tenés historia en Chicago, cosa que esta gente no tiene. Y cuando esta gente le ganó a él la última elección, a esta gente no la conocía, y a él sí. Ahora lo conocen, mucho a él y mucho a estos dos gordos nefastos, pues yo les digo así, los dos gordos nefastos. No hicieron nada en Chicago, no pusieron ni un ladrillo. Y lo que estaba diciendo él, de los chicos que hicieron la platea, la gente que está trabajando en el polideportivo, esta es la oportunidad de él. Así que bueno, yo, Carlos, te agradezco que hayas venido y sabes que los micrófonos acá, no hace falta ni que me llames, ni a mí, ni a Fortunato, estás acá bienvenido cuando sea. Y es un placer. Y quiero destacar algo que no sé si a vos te habrá quedado, pero a mí me sigue quedando acá. Cuando habló de la gente del proyecto Centenario, que los conozco a casi todos, cuando dijo, si hay alguien, y eso es muy importante lo que dijo Carlos Pampillón, si hay alguien más capacitado que yo para ser presidente, yo no tengo ninguna duda y me corro un costado. Eso es ser grande. Por lo menos lo pienso yo. Un tipo con la trayectoria y que siempre llevó adelante el proyecto de Centenario, que diga esa frase, que si hay alguien más capacitado que yo para ser presidente, yo me corro un costado. Ese es Carlos Pampillón. Eso es querer al club. Eso es querer al club y bueno. Yo quiero que sepa, muchachos, que es una postura de todos los compañeros de la agrupación. A nosotros a veces nos cuesta armar la lista en el sentido de que... Y está bien, nadie, Carlos. Nadie quiere los cargos. Está bien que te entonces, que te hay cueste. Momento que le tenemos que decir, muchachos, tenemos que tener un tesorero, tenemos que tener un vicepresidente primero, un segundo, un secretario, un protesorero, un secretario de acta. Así que lo que elijan los compañeros... Perfecto. Tienen que aceptar el cargo y aceptar la responsabilidad, ¿no? Y así ha sido en todas las oportunidades. Es en pura y en democracia. Esta queremos ampliar esa ese margen, queremos ampliar esa frontera de la agrupación para incorporar nuevos socios, nuevos espacios. Y todos los compañeros de la agrupación sabemos que si incorporamos más gente a la agrupación, si incorporamos otros socios, van a ocupar lugares que van a tener que dejar algunos compañeros. Y todos están dispuestos a hacerlo. Perfecto. Porque lo que quieren todos los compañeros de la agrupación Centenario es que esta agrupación se amplíe lo necesario, que tenga la suficiente respaldo social para ser mayoría electoral en diciembre junto a todos los que se sumen y se acerquen a participar y a decidir junto a nosotros. Si no, seguiremos diciendo lindas palabras durante toda la vida y nunca vamos a gobernar Chicago. Tenemos que ser mayoría para gobernar Chicago y transformarle la realidad a nuestro club en favor de todos los socios. Bueno, gracias, Carlos, muchachos. Muchísimas gracias. Quique, muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos otro domingo, así hablas un poco más. Bueno, hoy fue el programa para que Carlos contara todo lo que está dispuesto a hacer por el bien de Chico y cambiar esta política enferma que llevan a cabo estos dos personajes. Fortu, gracias por estar. Y bueno... Gente, espero que le haya gustado este programa. Nos vemos el próximo domingo. Nos va a chicar un sentimiento. No puedo andar. Todo lo que yo siento al ver mi negro otra vez hay que alentar. Todos pongamos.